o dónde habría sido, si, cuáles serían las evidencias probatorias más contundentes acerca de los lugares por los cuales habría desplazado la acción, de cual estamos hablando tanto de 10 cabezas como esferas, como 10 no excluyentes que pudieron haber producido una movilización de población asiática. Y además de una tendencia general de los desplazamientos ya en territorio americano, siguiendo una dirección general norte-sur, sin que esto no niegue la posibilidad de que se hayan realizado expansiones en el sentido de las longitudes, es decir, cárceles de playa y desplazándose hacia el interior. De esta forma, nosotros podemos hacer un seguimiento global de cómo se habría producido y en qué momento han podido llegar a colonizar el territorio americano. Si nosotros consideramos como posibles fechados que van desde los 25.000 años, 20.000 años, y consideramos los fechados que constituyen la presencia más antigua de población humana en el extremo sur americano, es decir, en Patagonia y Tierra del Fuego, y tenemos fechas que van desde los 1800, hay una única de 13.000, que nos estarían indicando entonces el tiempo transcurrido en la distribución de población humana. Por supuesto que ese tiempo fue un tiempo que requirió de procesos adaptativos. Los primeros que fueron entrando eran pequeños grupos que seguían el derrotero de los animales, eran poblaciones todavía de grupos muy pequeños, no podemos hablar de un movimiento migratorio, esto me encargué en la clase pasada de recalcárselos, de gran cantidad o afluencia de gente viniendo toda junta de una vez, sino de pequeñas poblaciones que van haciendo instalaciones, siguiendo un proceso que podemos definir en tres etapas, así lo han definido algunos autores que se ocupan de estudiar el tema de estos inicios de la ocupación humana americana, que serían tres etapas en las cuales la primera sería una fase de exploración en la que avanzan pequeños grupos de cazadores-recolectores, observan la disponibilidad de recursos, la facilidad de instalación humana, viendo las posibilidades de agua, de obtención de leña, y luego de esas avanzadas exploratorias de esos pequeños grupos, pueden ocurrir que ya empiecen a tener mayor afluencia sobre esos lugares, generando entonces la segunda fase que podríamos llamar de colonización, donde ya se pueden empezar a instalar campamentos base, explorar los lugares de provisionamiento de materias primas, empezar a aparecer la visibilidad de un registro arqueológico que nos muestra distintos tipos de actividades, campamentos base, lugares de matanza, lugares de aprovisionamiento de rocas, lugares de realización de actividades domésticas como el laboreo de las pieles, inclusive también actividades simbólicas como puede ser esa de realizar pintura de las paredes, decoraciones, etcétera, que forman parte de esa etapa de ir adaptándose a un ambiente al cual se ha arribado en un tiempo muy corto o breve anterior. Y finalmente podemos ya plantear una fase de instalación definitiva cuando ya vemos la presencia de abundante ocupación humana, donde se han ocupado tanto la parte de valles bajos como de tierras altas, donde la presencia de ocupación humana se generaliza. Por lo tanto, la baja visibilidad que tienen en los primeros momentos corresponden a esas fases de exploración con muy buena cantidad de especializados en el lugar. Puede ocurrir que ha llegado al lugar en una avanzada exploratoria y se retira, ese grupo no vuelve más y solo queda a lo mejor una brizna, un pequeño grado de registro arqueológico que muestra la presencia humana, pero no una instalación definitiva. Es decir, que no debemos pensar que todo el continente americano se fue poblando al mismo ritmo y con la misma intensidad en todas las tierras. Hay tierras que fueron ocupadas, otras tierras que no son ocupadas y siguen siendo tierras altamente pobladas. O sea que podemos hablar inclusive de la existencia de corredores o lugares más disponibles y aptos para la distribución de la población humana. Bueno, entonces, de esta forma nosotros vimos cómo nuestro país empieza a ser tempranamente poblado para estas fechas de fines del Pleistoceno, ¿sí? Pocos milenios antes de que empezaran a producirse esos cambios de un aumento de las temperaturas y un pasaje hacia el Holoceno. Poco antes de que eso acontezca, vemos la llegada en nuestro país de estos cazadores recolectores. Yo les decía que para el caso de Sudamérica, la presencia de recursos es muy diversa y también hay una serie de artefactos o tecnologías que la va a hacer particular respecto de América del Norte. Por ejemplo, la presencia de armas como las oleadoras. No sé si las alcanzan a ver en esa imagen de un cazador ahí, que ya está presente con esas armas de manera muy temprana. Por ejemplo, en la cueva Fell, fechada en 11.000 años, que se ubica aquí justo al sur de Chile, sobre el estrecho de Magallanes, antes de llegar a la isla Tierra del Fuego. Ahí se encontraron bolas boleadoras asociadas con animales pleistocénicos como el pillum, que fue el caballo americano, y también el milodon, otro herbívoro pleistocénico de Sudamérica. De manera entonces que vamos viendo cómo las tecnologías se van adaptando también a determinados tipos de faunísticos, y vamos viendo una diversidad de cazadores recolectores aún dentro de nuestro país. Piensen en nuestro país, diferencias climáticas, ambientales que podemos reconocer en la zona del noroeste argentino, más que nada en la Puna, y otras regiones diferentes a la Puna, como las que podemos encontrar en la zona de Cusco, en Mendoza, en Neuquén, y de estas aún de mayor latitud, más frías todavía, como es Santa Cruz, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Regiones diversas, con recursos diversos, que van a ir generando también una presencia de cazadores recolectores que se van adaptando y van mostrando tempranamente ya esos procesos, incluyendo también la costa atlántica, donde vamos a encontrar ocupaciones cercanas a la costa, también tempranas, con expresiones arqueológicas diferentes. En el trabajo que ustedes tienen como bibliografía para ver las expresiones más tempranas de los cazadores paleoíños en América, en nuestro país, en Argentina, nos tienen el trabajo de Casquero. Carlos Casquero los ubica a ustedes en las características ambientales que tiene el Pleistoceno, que constituyen un ambiente diferente al actual, en cuanto que era un ambiente mucho más frío y húmedo. Por ejemplo, en la Puna había grandes lagos, que era un lugar donde se podían desarrollar en altura pastizales que atraían a algunos animales ancestros de los camellos, como la vicuña, como también el Lonul y el Guanaco. y en las zonas cuyanas, por ejemplo, tenemos también una temperatura mucho más fría que las actuales, con tendencia a la sequedad, de mayor sequedad que la que existiría en la actualidad. A medida que nos acercamos hacia el sur, se hace mucho más fuerte la sequedad porque es más marcado todavía el frío. O sea que no debemos pensar en una Argentina, en un país que es exactamente igual al que vivimos en el presente. Estamos hablando del momento del sexto seco. Interesa un cuadro que presenta el autor, en donde vemos distribuidos los distintos sitios con dataciones antiguas. Él ha clasificado estos sitios teniendo en cuenta si los sitios están asociados con fauna extinta o si no lo están, si tienen o no esas expresiones tecnológicas que van a caracterizar a muchas de las observaciones humanas, que son las puntas o las especificadas. Habíamos visto como puntas que aparecen muy tempranamente asociadas con estas ocupaciones, y si han sido encontrados en cuevas o si son sitios al aire libre. Si partimos del norte de nuestro país, observando la puna, el oeste, bien recortada contra la cordillera, vamos a ver algunos sitios, incluyendo algunos sitios de la quebrada de Mahuaca también, donde encontramos fechados muy antiguos de ocupación en Jujuy de 10.600 y de 10.200 años antes del presente. Lo interesante de estos sitios es que tienen una ocupación humana temprana, se han ido ocupando lugares en cuevas, que son cuevas las dos, la Inca Cueva y Huachicana, y les decía que, como interesante, no presentan asociación con fauna extinta. Al ser animales de grandes dimensiones, no eran obtenidos en estos lugares, o si los obtuvieron, los consumían en la ciudad de Matanza, porque no se han encontrado muchos en lugares de ocupación o asentamientos domésticos, o sea, en el en estos sitios de la quebrada de Mahuaca o de Chocán en Cacueva no hay puntas cola de pescado, porque en general las puntas cola de pescado tienen una línea que viene por la costa atlántica. También se los encontraba, por ejemplo, en el sur de Uruguay, y se encuentra en la provincia de Buenos Aires, y se siente por la Patagonia más cercana a la costa atlántica. En cambio, por el lado de la cordillera de los Andes, digamos la línea occidental que va recostada contra el Pacífico, allí vamos a ver muy escasa presencia, prácticamente uno o dos fragmentos, y sí unas puntas lanceoladas que siguen lo que los arqueólogos americanos denominan la tradición cultural andina. O sea, que vamos viendo cómo se van perfilando tradiciones que siguen caminos o derroteros por la costa atlántica y otros por la costa del Pacífico y en las zonas pedemontanas de la cordillera de los Andes, con modalidades que van mostrando diferentes características. En la zona de Mendoza hay, por supuesto, un cambio importante respecto del clima actual, que vamos a encontrar para aquella época. Estamos frente a una cueva que fue trabajada hace mucho tiempo, la Gruta del Indio, sobre el río Atuel. Si alguien ha estado en Mendoza, recordará que el río Atuel es un río muy largo que tiene barrancas bastante marcadas, y en esas barrancas hay varias oportunidades que fueron ocupadas en las terrazas más altas de esa. Es como un tipo cañón Atuel, ese río. El cañón del río, sí, exactamente, el río Atuel. Allí la Gruta del Indio tiene un fechado en las partes más bajas de 10.100. Y aquí sí, el sitio aparece asociado con fauna extinta. Y se encuentran Milodones y también aparece el Hipidium, es decir, el caballo americano. El agua de la cueva no se encontró fauna extinta, pero sí aparecen otros indicadores de trabajo de materias primas líticas que muestran una técnica de talla, de retoque, es decir, que han sido realizadas la morfología de las piezas con materias primas muy exquisitas. Hay uso de obsidiana, por ejemplo, que aflora en algunos espacios de cercanos a Neuquén y que muestran entonces el trabajo con la intencionalidad de conservarlas, y eso nos está mostrando entonces ya un conocimiento, una fase de colonización importante para estos momentos de los 10.000 años. Por eso es que Carlos Asquero va a argumentar que estos sitios nos están indicando una etapa de colonización. De las fases que nosotros hemos definido, las tres fases, estaríamos ya en una etapa de colonización, es decir, de que están asentándose estos cazadores, con lo cual no debería sorprendernos que se encontraran pechados más antiguos que estén indicando la fase inicial de exploración. De hecho, ya están apareciendo en Patagonia algunos pechados que llevan a los 13.000. O sea que si hay que buscar una fecha para decir, bueno, cuánto de antiguo tiene nuestra historia argentina, podríamos comenzar hasta esa fecha, de esas pequeñas llegadas, esas pequeñas luces, digamos, de ocupación humana de 13.000 años. Estamos hablando de cuándo comienza la historia en nuestro país, considerando que la historia la hacen los humanos, y no la hacen los españoles cuando llegan a América, ni cuando llegan a nuestro Río de la Plata, ¿verdad? Desde el punto de vista del concepto de la historia y de que hemos marcado, por supuesto, el concepto como parte de la construcción humana, podemos decir entonces, o responder la pregunta de cuál es la mayor antigüedad que tenemos de la historia humana en nuestro país, bueno, aquí la tenemos, 13.000 años. Serían hasta ahora las luces o los indicios de gente recorriendo nuestro sur. Que desde el punto de vista de la distribución de la población humana en sentido global, constituye el Finisterre, es decir, los lugares finales de la distribución de la población americana. Pasando al sur de la Pampa bonaerense, bueno, fíjense la cantidad de sitios. La verdad es que la Pampa atrajo a una gran cantidad de cazadores recolectores. Y siempre hemos dicho que los sitios en cueva son sitios muy atractivos para la instalación humana, pero indudablemente el hecho de que haya muchas cuevas excavadas es porque hay un seco de la investigación. El arqueólogo encuentra más fácilmente las cuevas porque son visibles, los sedimentos están muy bien conservados en las cuevas, protegidas por la estructura rocosa, y los sitios al aire libre son más difíciles de localizar. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, como ustedes ven, es la moderna, el campo labor de el trabajo que van a dar con Matilde ahora en la clase práctica, después de las 6, van a ver entonces cómo también aparecen sitios al aire libre. Por ejemplo, el sitio Paso Otero y Arroyo Seco son sitios que están mostrando ocupaciones al aire libre. Por ejemplo, Arroyo Seco, que queda cerca de Tres Arroyos, Arroyo Seco que surca la ciudad de Tres Arroyos, se han encontrado estos sitios que se remontan a 11.700 y hay ocupación humana coexistiendo con megaterio. El megaterio, como el milodón, era un herbívoro muy tontolón que andaba por las pampas argentinas para esos momentos. Y en Paso Otero también se lo ha encontrado asociado con fauna extinta. Aquí aparece cola de pescado, en Arroyo Seco no, de 10.100. ¿No? Fíjense cómo podemos ver una constancia ya marcada de fechados del 10.000, de los 10.100, como generalizado, digamos, hay una estabilidad o de ocupación y una visibilidad importante para esas fechas. Y lo anterior son muy escasas, con lo cual estaríamos viendo fases de exploración de baja densidad de ocupación humana. Sitios como Cerro La China y Cerro El Sombrero, que están ubicados en Sierra de Tandil y Ventaña, se han encontrado las puntas colas de pescado, también, precisamente realizadas con las cuarcitas de grano grueso, que son típicas de Tandilia, de color amarillento, de color rosado, blanquecino, y han servido entonces de materia prima básica para confeccionar esas puntas colas de pescado. Bueno, como ven entonces, la provincia de Buenos Aires atrajo estos cazadores recolectores por cuanto aquí se desarrollaba una fauna que no solamente es nueva fauna, no solamente están representados los grandes herbívoros como milodon, megaterio, sino también animales como el guanaco. Los guanacos, que tenían un ancestro pleistocénico, están variando ya para estos momentos, a los 10.000 años, hacia las variedades más similares en tamaño a las modernas, que siguen un comportamiento etológico, un comportamiento animal que podemos proyectar a la actualidad, que siguen el derrotero de las gramíneas, y cómo se van distribuyendo esas gramíneas en las llanuras, y los cazadores recolectores van haciendo el seguimiento de esos derroteros al mismo tiempo. O sea, de grandes herbívoros, como también de estos animales típicos de ese momento en la pampa, que son los guanacos. En el caso de Patagonia, que incluye las provincias de Chubut y de Santa Cruz, especialmente de Santa Cruz, fíjense cómo ya tenemos fechados de 12.600 en la cueva 3 de los Toldos, en Santa Cruz. Es una cueva que está cercana más hacia la costa que hacia el centro de Santa Cruz. Allí se han encontrado, asociados con fauna extinta. En la cueva 3 de los Toldos hay varias capas, ¿no? La capa inferior y la capa 10, que también tienen pechados antiguos, tienen puntas con el pescado. ¿Eh? Claramente la línea atlántica está vinculada. Lo interesante de esto también es la presencia de otros rasgos. Por ejemplo, las pinturas. Aparecen asociadas tempranamente pinturas de las manos. De manos. ¿Eh? Las manos pintadas que van a generalizarse para los 9.000 años, ya no solo del lado de la costa, sino también del lado cercano a la cordillera, que para los 9.000 años va a dar lugar a este famosísimo sitio, bellísimo sitio, que es la Cueva de las Manos Pintadas, cerca de Peniche, la actual ciudad de Pecho Moreno, y del río precisamente llamado Pintura, por la presencia de este sitio espectacular. Se pueden meter en internet, poner Cueva de las Manos Pintadas, y van a ver que es un sitio espectacular que ha sido declarado patrimonio de la humanidad, patrimonio de la humanidad en nuestro país, y la UNESCO ha aportado, más otras instituciones internacionales, para generar un sitio altamente protegido, un patrimonio que nos pertenece a todos. Hay un museo que se ha realizado cerca de un sitio con pinturas, que está todo protegido con... por ahí cerca anda la piedra museo. Una pasarela que permite ver todos los paredones donde se encuentran las pinturas con manos. Las excavaciones que se realizaron en la base de los sedimentos donde se encuentran estas paredes pintadas han permitido ver la relación directa de las pinturas con los pigmentos utilizados que encontraron en los sustratos. Esos sustratos se han echado, también se han extraído pequeñas porciones de los pigmentos de carbón, por ejemplo, o de otros elementos que mediante la difracción de rayos X permiten conocer las fechas con en las que fueron realizadas estas pinturas. Por ejemplo, los pigmentos que tenían adosado sangre o saliva permiten también ser datados, sobre todo el carbón, porque el carbón permite precisar la fecha en la que se ha realizado el pigmento y se coloreó la pared. Y además, en los estratos se encuentran fragmentos de esos pigmentos, los preparados de los platones con los que realizaban las pinturas. Se trata de manos en positivo y en negativo. No sé si ustedes se acuerdan de la historia del artista, las manos pintadas y apoyadas sobre la pared para las positivas y las manos que eran apoyadas sobre la pared y luego con hisopo o bien soplando con un tubo de ave, huico, se hacía todo el contorno de la mano y las hay de todos tamaños, de niños, de jóvenes. Se han hecho estudios que determinan las manos, cuáles son las manos de mujeres, cuáles son las manos de hombres, y constituye eso una evidencia realmente plena del simbolismo que estos lugares tenían como marcadores territoriales en sus grupos. O sea, estamos hablando de grupos que hace 9.000 años estaban recorriendo la Patagonia, 9.000 y 9.400, para una cueva cercana a la Cueva de las Manos, llama la cueva del arroz feo. Y los arqueólogos que trabajan ahí nos explican por qué se llama arroz feo. Porque dicen que es de los arrozos más lindos que existen en la Patagonia, más lindos, los sitios preciosos, un cañadón espectacular. Y en la cueva del arroz feo se han encontrado también las pinturas de manos y están fechadas en 9.400. O sea que para los 9.000, en 1400 hay cazadores y colectores que están afincados en sus territorios, ya totalmente consolidada su ocupación y estableciendo su clara identidad y pertenencia a este lugar de nuestro Santa Cruz. Acompañan a los arqueólogos para la pintura. Una tecnología de punta física que ya es diferente a esas tradiciones que vienen del área andina y de la tradición atlántica anterior, que ya están mostrando una modalidad tecnológica particular y local. También acompaña al registro arqueológico una industria del hueso que presenta punzones para perforar cueros, también retocadores para mediante presión generar la morfología de los artefactos de piedra, raspadores para trabajar los pieles y unos artefactos de hueso adelgazados en la punta que sirven para realizar el movimiento de las fibras vegetales cuando se realiza este ensado de las fibras vegetales. Hay fibras vegetales de las estepas patagónicas que pudieron haber sido utilizadas, de hecho se han encontrado fibras, para realizar algún tipo de recipiente. O sea que vemos una serie de objetos que están siendo realizados con materias primas locales que han sido sujeto de ensayos, pruebas, errores y van generando una particular expresión cultural. Bueno, como ven ustedes, los fechados más antiguos hasta ahora conocidos corresponden al sitio Piedra Museo, que está ubicado también muy cerca del sitio de los Toldos, hay poca distancia, algo así como 30 kilómetros entre unos y otros, y la Cueva de las Buitreras, que también está en el área del centro de Santa Cruz, y en la Cueva de las Buitreras se han encontrado también fauna extinta, sin puntas con la de pescado, pero hay un fechado que no corresponde a la situación de la fauna extinta, pero sí superior a ella, que fue fechado en 9.000 años, con lo cual se considera que el fechado con fauna extinta es más antiguo. Y ya llegando al extremo sur chileno, es decir, al lugar más extremo de ocupación humana, vemos que estas fechas se hacen un poquito más antiguas, de 11.500, 12.300, 11.800, que serían entonces los fechados que nos están indicando ya la colonización definitiva. Encontramos en el extremo sur, viene Cabo Vírgenes, que es territorio argentino, después toda la parte de islas y Chile, y recién después viene el estrecho de Magallanes y la isla Tierra del Fuego. Los sitios, esto sería Argentina, esto sería Chile, los sitios de los que estamos viendo acá, que son el sitio de la cueva La Sofía, Cueva del Medio, la Cueva Fel, Paliarque, también que no está acá, están ubicados del lado chileno, pasando a poco más el límite de Argentina con Chile, en el extremo sur, ahí se encuentran. Después se encuentran otros sitios muy antiguos en la zona del norte de la isla Tierra del Fuego, que también corresponde a territorio chileno. Y ahí aparecen ocupados estos sitios con fauna extinta, y sabemos que hubo un puente terrestre que perduró hasta cerca de 2.000 años, que unía el extremo sur continental de nuestro territorio con la isla Tierra del Fuego, con lo cual eso explica la presencia de la fauna y también la presencia de poblaciones humanas en momentos tan centrales. Hoy cruzar el mar ya no es tan sencillo. De manera que tenemos que pensar entonces en esos procesos de bajante de los niveles del mar, de puentes terrestres que van vinculados con los momentos marciales. Bueno, en el trabajo entonces. No, en este momento no. Vos decís restos esqueletales. Los restos esqueletales más tempranos conocidos corresponden a los 9.000 años. No hay, ya se han encontrado en la quebrada de Humahuaca y también aparecen otros en la zona de Santa Cruz. Pero no supieran los 9.000 años más tempranos. Pero sí están las evidencias humanas, están los restos esqueletales, pero está sí su actividad cultural. En Carlos Asquilo, entonces, ustedes van a ver las características que tienen estas distintas regiones de nuestro país, cómo se aparece entonces esa primera ocupación humana de nuestro territorio argentino. Y ya nos estamos acercando, entre los 10.000 y los 10.000 años, a los cambios que conducen a un incremento de la temperatura. El clima se va haciendo cada vez más templado, se van retirando los mantos glaciares, y esto va a ir generando recambios ambientales y por lo tanto recambios en la vegetación, en la fauna y concomitantemente en las estrategias que van a elaborar los cazadores recolectores. Entramos entonces en esta etapa que hemos denominado etapa arcaica. ¿De acuerdo? Podemos aplicar las mismas caracterizaciones del advenimiento del Holoceno que hemos utilizado para la prehistoria del viejo mundo. Porque los cambios del Pleistoceno al Holoceno son de impacto planetario, por lo tanto los mismos efectos de el derrotero mayor que van a tomar las aves hacia los territorios nórdicos, de la presencia de animales de bosque con mayor magnitud, pero hay que establecer diferencias muy importantes. Cuando nosotros hablábamos de Gran Oriente, y lo comparábamos con lo que estaba pasando al comienzo del Holoceno en Europa, decíamos que en Europa no existe fauna factible de domesticación. No estaban presentes ni las ovejas, ni los cerdos, ni las cabras, ni tampoco las gramíneas, ni las legumbres. Eran fenómenos que se dan en regiones particulares como esta de Gran Oriente. Bueno, en América tampoco van a existir animales factibles de domesticación, salvo la única excepción en el altiplano, donde van a estar los camellos domesticados. En el resto de América se extingue la megafauna y van a quedar muy poca disponibilidad de animales silvestres que puedan acceder a la cacería o recolección. Por lo tanto, la etapa arcaica va a ser una etapa en la que vamos a ver una intensificación del el uso de la diversidad de recursos. Sobresalen esas comunidades de cazadoras recolectoras del arcaico que empiezan a explotar recursos marítimos. Nosotros vamos a utilizar como caso de estudio el de las sociedades arcaicas del norte de Chile y el norte de nuestro país. En el norte de Chile vamos a ver la emergencia de esta manifestación costera. Tempranamente, ya a partir de los 8.000 y de los 7.000 años, se observan registros arqueológicos en la costa norte de Chile, donde actualmente está el estado de Arica, la provincia del mejor dicho de Arica, que muestra una enfatización en el aprovechamiento de recursos marítimos, con la presencia de anzuelos, anzuelos realizados con las conchillas del Mitilus, que es el mejillón, y toda una serie de instrumental realizado con fibras vegetales destinado a la captura de los peces. ¿Sí? Por ejemplo, estas líneas con peso para lograr atrapar a estos animales costeros. Y también la presencia de una serie de elementos como los productos generados con vegetales, el procesamiento, las redes, etcétera, aparecen vinculados con estos momentos. Me voy a ir a otro caso. Bueno, vamos a ver entonces las características que tiene esta etapa arcaica y vamos a hacer una aproximación a las características culturales generales, porque se acuerdan que les dije que cuando hablábamos de etapa íbamos a hablar de características culturales compartidas en distintos tiempos y en distintos espacios, que lo que nos iba a definir una etapa eran las características culturales compartidas en general. Si tenemos que definir a esta etapa y las características que tienen en general estos grupos, vamos a decir en primer lugar uno de sus rasgos, que en las sociedades cazadoras arcaicas no existe ya la megafauna. Serán entonces cazadores recolectores sin megafauna. Recuerden que la presencia de megafauna era lo que nos definía a nosotras a las cazadores recolectores de la etapa paleoindia. Por lo tanto, si hay megafauna, no lo podemos calificar como etapa arcaica. Ahora, en algunos lugares, estos cazadores sin megafauna serán más tempranos que en otros lugares, dado que la extinción de la megafauna no se dio al mismo tiempo en todos los lugares. Y va siguiendo el cambio que es más lento en el sur, por ejemplo, del ambiente frío al templado. En segundo lugar, podemos definir las características culturales de estas sociedades arcaicas por su gran diversidad de puntas de proyectil. Fíjense acá la diversidad de puntas de proyectil que van desde pequeñas dimensiones hasta unas dimensiones de mayor longitud, de dimensiones que pueden tener entre 3 y 5 centímetros o estas otras de hasta 6 y 8 o 10 centímetros. Lo interesante de esto es que pueden estar este tipo de diferentes de puntas en un mismo contexto arqueológico. ¿Por qué? Porque están aplicadas a una diversidad de recursos. Tal vez alguno lo recuerde, pero cuando analizábamos las estrategias del equipaleolítico en el norte de Europa, decíamos que el uso del microlito servía para una diversidad de recursos, porque eran artefactos que se fabricaban con rapidez, muy expeditivos, que no requerían demasiado esfuerzo técnico en su confección. Esa fue la estrategia que elaboraron los cazadores del bosque europeo. Elaboraron una estrategia de microlitismo y la especialización, en el caso de la cacería de foca, que fue una respuesta tecnológica a la diversidad de recursos que ofrecía el bosque europeo en los comienzos del posglaciar. Bueno, aquí, en los comienzos del posglaciar, la diversidad de recursos también forma parte del nuevo espectro de alimentos que están disponibles para estos cazadores posglaciares americanos. Y lo que va a caracterizar no va a ser el microlitismo. No hay microlitismo, porque este es un fenómeno que se da en el viejo mundo. En América vemos como estrategia tecnológica la diversidad de puntas de proyectil, porque no se puede utilizar una punta de 3-4 centímetros para cazar un animal de gran porte, ¿sí? O usar alto flecha en una zona de bosque. Entonces, la diversidad de puntas de proyectil constituye la estrategia adaptativa para hacer frente a la diversidad de recursos. Animales grandes, como los guanacos de gran porte, o animales más pequeños, como conejos, etcétera, liebres, que requieren del uso de arco y flecha, etcétera. Entonces, la diversidad de puntas de proyectil es un indicador o marcador de los conjuntos de sociedades cazadoras y colectoras del arcaico. Otro de los rasgos que vamos a encontrar compartido es este que les decía, como el de las culturas de la costa del norte de Chile, de una enfatización del aprovechamiento de algún recurso. En el caso de las sociedades costeras, de la pesca, en el caso de sociedades donde están ubicadas en el hinterland, por ejemplo, en zonas como en Arizona, en las zonas del desierto, allí veremos una enfatización en la búsqueda de recursos vegetales. En otros lugares, por ejemplo, en la zona de Patagonia, veremos a la cacería, en tal caso la enfatización en la cacería del guanaco, siguiendo el derrotero de estos animales. En algunas sociedades veremos el aprovechamiento de algunos recursos, por ejemplo, el cobre. El cobre, por supuesto, que no estamos hablando de ninguna aleación, estamos hablando de el cobre en estado nativo. El cobre nativo que va a caracterizar algunas muy atípicas sociedades del norte de América, en la zona de los grandes lagos, precisamente de las rocallosas van derivando por el derrotero que sigue los ríos fragmentos de cobre, que son como nódulos muy blandos que se pueden golpear, martillar, y con eso hacer laminillas de cobre. Y con esos objetos de cobre que eran utilizados a partir de esos bloques en estado nativo que llegaban hasta la zona de los grandes lagos, se hacían una diversidad de implementos que podían ser punzones para perforar cueros, etcétera, podían ser pequeñas puntas de lanza, y ese tipo de objetos los vamos a encontrar como un elemento importante en el intercambio en lugares tan distantes de la zona de los grandes lagos como el valle del Ohio y del Mississippi, cerca de la Florida, en el Mar Caribe. O sea que vamos a ver la circulación importante de materias primas y de recursos ya presentes entre estos cazadores-recolectores, que ese sería otro de los rasgos importantes de la presencia de redes de intercambio a distancia. Por ejemplo, van a aparecer el espóndilus. El espóndilus es un caracol muy hermoso, color rojo, casi coral fuerte, que se encuentra en las costas de Ecuador. Y vamos a ver los fragmentos de esos espóndilus en, por ejemplo, la cueva de Huachitocana 5 en la quebrada de Humahuaca. Eso me implica que los que habitaban la quebrada de Humahuaca se hubieran ido a veranear a las costas esmeraldas a Ecuador, ¿verdad? Sino que han sido esos materiales parte de una red de objetos que fueron circulando como objetos preciosos y de gran valor por su exoticidad dentro de estos cazadores recolectores. Entonces, redes de intercambio, también vamos a ver la presencia de muchas técnicas de realización de tejidos. Bueno, aquí esto irá para mostrarles la variedad de tejidos hechos con fibras vegetales. Por cuanto se necesita en los intercambios, trasladar, llevar, traer, que son granos, hay que almacenarlos, todavía no hay cerámica, estamos en los momentos de una etapa de cazadores-recolectores. Y el tema del trenzado de las fibras vegetales resulta fundamental para la vestimenta, incluyendo los adornos y las diferenciaciones intergrupales. Intergrupales e intragrupales, entre los individuos y los grupos entre sí. Vamos a ver, por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca, en el sitio Inca Cueva 7, se encontró un hermoso paquete que formaba parte probablemente de una red de intercambio que estaba armado con una estera de paja, una estera de paja trenzada, que envolvía una serie de objetos como por ejemplo flautas hechas, como hoy podríamos llamar quena, hechas, eran por lo menos cinco, ustedes las pueden observar en el Museo Etnográfico, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la calle Moreno 350 en Buenos Aires. La sala del noroeste argentino tiene todos esos materiales que fueron traídos de Inca Cueva 7. Y tiene todos estos objetos hechos como gorros, que eran utilizados como parte de la vestimenta, bolsas, redes, etc. En general, el tema de tejido con fibras vegetales es una técnica muy generalizada, un material muy ampliamente usado en estos momentos del arcaico. Tejidos con fibras vegetales y también no solamente en forma de tejido de una aguja o de dos agujas, se pueden ver cuáles han sido las técnicas realizadas en el tejido. No estamos hablando para nada todavía de telares, ¿va? Con técnicas con una aguja o con dos agujas, y también la de confeccionar cestos, ¿no? Recipientes. Hemos tenido la posibilidad de conocer la gran diversidad de tejidos y cestos que se encuentran en la cultura del desierto en el sur de Estados Unidos, que por la gran sequedad ha permitido su conservación y ha llegado a nosotros hermosos cestos y bandejas inclusive confeccionadas con tejidos de fibras vegetales. En San Juan, por ejemplo, en nuestro país, se ha encontrado un sitio llamado Ancinta. Si ustedes van a San Juan y van al museo, van a encontrar que allí están en exhibición todos los materiales de Ancinta, donde el arcaico sanjuanino, y presentan también toda una serie de vestimentas realizadas con fibras vegetales, incluyendo unos sombreritos preciosos que parecen como fez, el fez de los turcos, todos labrados y decorados, incluyendo también la inclusión de pelo humano y también de lanas teñidas con colores. Realmente son objetos muy preciosos. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el de, en el caso de aquellos grupos que enfatizaron el consumo de vegetales, la presencia de artefactos de molienda. Prácticamente casi todos los sitios arcaicos presentan artefactos de molienda. Esta presencia también nos remonta al cercano oriente, a la aldea de Ain Mayaja, cuando veíamos aparecer todos esos artefactos vinculados con una enfatización en el aprovechamiento de recursos vegetales. Se empieza un trabajo, un esfuerzo adicional por completar la dieta y tener una posibilidad de sumar otros recursos ante la fauna, que ya no son esas grandes bandadas de animales como las que veíamos en el centro. En cuanto al tipo de asentamientos de las sociedades arcaicas, son asientos muy variables. Tanto podemos encontrar en cuevas, por ejemplo, la que les decía de la quebrada de Mahuaca, en Guayachocana, y en Inca Cueva 7, son cuevas. Pero al mismo tiempo también fueron ocupados espacios al aire libre ahí mismo en esos sitios. O sea que pueden ser cuevas al aire libre, y también pueden ser dentro del aire libre una gran diversidad de tipos de construcciones. Por ejemplo, estas que ustedes están viendo acá están en la zona del desierto de Arica, en el norte de Chile, donde fueron colocadas piedras en forma vertical, formando la parte del círculo de la habitación. Fíjense cómo está bien claro el patrón circular de la casa de colección, el uso social del espacio, siguiendo la circularidad en torno del fogón, típica de ese patrón de asentamiento de los cazadores recolectores. Lo que interesa en este tipo de viviendas es la presencia de los enterratorios por debajo de la vivienda. ¿Se acuerdan que el tema de enterrar a los ancestros en el piso de la vivienda constituye uno de los marcadores territoriales más extremos, ¿no? Digamos, el más claro de los marcadores territoriales de pertenencia a un espacio, a un lugar en el que los recursos están disponibles y que por lo tanto son atractivos. En estas zonas del desierto son aún mucho más fuertes las competencias por los lugares donde hay aguadas, los lugares donde hay manadas de guanacos que llegan a brevar en esas aguadas, o los lugares donde afloran algunas recursos vegetales que son de interés. Por lo tanto, vamos a encontrar la emergencia de todo un sistema de cuidado y de culto a los ancestros vinculados con esta búsqueda de fijar presencia, posesión territorial, que es una emergencia clara de estos sitios de la casa. La complejidad en el sistema de creencias va vinculada también con esta necesidad de encontrar un lugar, marcarlo como propio y diferenciarse a su vez de otros grupos con también otras creencias y formas de expresarse culturalmente. Una de las culturas que vamos a utilizar como caso de estudio de toda esta complejidad de sociedad en el arcaico, que es maravilloso, recuerden que el arcaico es el momento de mayor perduración que tenemos en América. Empiezan a partir de los ediles asociados al arcaico y van a llegar hasta el 2000, casi 8000 años de vida del arcaico, a diferencia de lo que fueron los pueblos mesolíticos, que fueron pueblos que en 1500 años desencadenaron el proceso hacia la industrialización. Esa aceleración que vimos en el viejo mundo, no en el caso de Europa, recién a partir de los 5000, pero sí en el viejo mundo, en el cercano oriente, recuerden que fue más el producto de una necesidad que realmente el hecho de haber tenido un motor hacia la mejor calidad de vida, ¿no? Ya eso lo habíamos analizado. En América, la perduración de esos pasadores recolectores con características propias del arcaico tiene que ver, como dijimos en la clase pasada, con el continente vacío. Cuando llegan tardíamente los humanos modernos a América, su distribución lleva muchos milenios. De manera que cuando está por acabar el Pleistoceno, recién se ha alcanzado a colonizar todas las tierras de América. Hasta los 10.000 años, recién se están colonizando todos esos espacios. Quiere decir que todavía hay muchos espacios que pueden ser ocupados por los cazadores recolectores. Y no hay presiones en la densidad demográfica ni tampoco en los recursos que lleven a producir grandes esfuerzos sociales en llegar a la agricultura. Por lo tanto, los pueblos arcaicos son pueblos que tuvieron un grado de complejidad, y ahora lo vamos a ver ejemplificado con el caso de la cultura chinchorros, que se desarrolló en la costa norte de Chile, en la costa del Pacífico, lo que es actualmente Arica. Fíjense acá, estos serían todos los sitios chinchorros que se encuentran en la zona del norte de Chile, pero que también pueden encontrarse algunos sitios todavía en el área del sur del Perú. Se distribuyen estos sitios chinchorro entre Antofagasta actual, que viene a estar casi en el centro del área central de Chile, y Arica hacia el norte. Son diversidad de sitios. Y fíjense acá, tenemos una línea del tiempo en la que vemos las formas en que empiezan a aparecer los chinchorros. Duran casi unos 3.000 años, desde los 5.000 hasta los 1.000, van presentando un grado de complejidad creciente, y bien claramente los tenemos como una antesala antes de que empiecen en lugares como en los Andes a cultivarse, etc. O sea, tienen una expresión, una representación bastante generalizada. Esos pueblos costeros que explotaron los recursos marítimos, se hicieron especialistas en pesca y tenían un intercambio constante con los pueblos de las Tierras Altas, es decir, con los pueblos que estaban ocupando lugares de valles, la quebrada de Mahuaca, en una franja que podemos utilizar como un corte, que podríamos seguir desde las costas, sería el Pacífico, desde las costas y luego ir subiendo en altura hasta los 3.500 metros, que serían los lugares más habitables de la cordillera, luego los valles fértiles, parte de, en algunas regiones de la puna, luego la zona de las quebradas y finalmente la zona más selvática, que serían en este corte lo que actualmente son las yungas, las selvas, el bosque salteño, el bosque chaqueño, etc. O sea que este sería un corte, este sería un corte transversal que nos va mostrando la gran diversidad de ambientes, quebradas, yungas, tierras altas, costa muy desértica y marítima. Los pueblos chinchorros instalados en la costa van a tener una movilidad que recibe el nombre de transhumancia, y esta es una característica que la vamos a generalizar para casi todos los pueblos de Versailles. La transhumancia quiere decir, no es una simple movilidad nomádica, no es un simple nomadismo, me voy estacionalmente a buscar seguir los animales y me muevo estacionalmente cuando llueve el invierno y cuando llueve el verano, porque el nomadismo puede ocurrir, se puede dar en un ambiente moviéndose estacionalmente, pero en un ambiente uniforme, por ejemplo, se mueven estacionalmente en la selva. Ustedes lo vieron en el caso de los Nuca el año pasado, cazadores recolectores de la selva colombiana, que se mueven en la misma selva de acuerdo con la estación: primavera, seca y lluviosa. Lo que estamos diciendo cuando hablamos de transhumancia es otra cosa. Estamos hablando de una movilidad por ambientes diferentes, no en la misma selva de la variación estacional primavera y invierno, sino estamos hablando de movilidad en áreas fitogeográficas y ambientales distintas. Una cosa es la costa desértica de Chile y la otra son las quebradas o las yungas, desde el punto de vista ambiental. Entonces, lo que permitía a estos pueblos prosperar en la costa era su intercambio constante o su movilidad hacia lugares de tierras altas donde podían aprovechar la existencia de recursos vegetales, por ejemplo. Entonces complementaban una dieta de recursos marítimos muy rica en minerales con otros hidratos de carbono que podían lograr con el intercambio con pueblos de tierras altas. Esta es la transhumancia. Es la interacción o la movilidad de un único pueblo con ambientes diferentes. Durante una época del año están en la costa, realizan una cacería de lobos marinos o de pesca de animales de aguas profundas, de peces de aguas profundas, y en otra época del año se trasladan a tierras altas donde recolectan vegetales de estado silvestre. Y eso les da entonces la potencialidad de una dieta muy exitosa. Así prosperaron estos representantes de cazadores recolectores del arcaico que conocemos como la cultura chinchorro. Si hay algo que destaca a la cultura chinchorro, más allá de todo su instrumental preparado para la pesca, de todas las redes y todas las estrategias que aplicaron para realizar su instrumental en su vida doméstica, hay algo que los destaca, que es la presencia de una única y atípica situación de modificación intencional. Estamos hablando de cazadores recolectores. No estamos hablando del Estado egipcio, de la primera dinastía, de las modificaciones como parte de la perpetuación del poder de los grandes faraones de los reyes de Estamos hablando de cazadores recolectores. Estamos hablando de una movilización intencional que está poniendo énfasis en, claramente en el culto a los ancestros, vinculado con esta necesidad de fijación territorial, de marcación de espacios que tienen valor potencial, no solo histórico, sino también económico para estas comunidades. Por supuesto que estas costas que vimos del norte chileno son costas riquísimas en bancos de mariscos, ¿eh? Los bancos de mariscos que proliferan, que hoy todavía dan mucho de comer a la industria pesquera chilena, eran parte del atractivo que tenían. Bueno, la más antigua de estas momificaciones que se va sucediendo con el correr del tiempo corresponde a las momias negras. ¿Por qué negras? Porque las momias eran trabajadas, fíjense, se les abría, se abrían a los cuerpos y luego que estaban retiradas las vísceras, se les colocaban, para ponerlas bien erguidas, estas son fajos de fibras vegetales, ¿sí?, que se las ataban a la estructura anatómica para que queden bien firmes y fijas. Algunas de ellas eran colocadas, bueno, luego se les cerraba la piel, se las cosía y se las cubría con un barro que tiene mucho óxido de manganeso. El óxido de manganeso es negro, es un mineral oscuro que proviene, por supuesto, de los detritus que bajan de la cordillera ahí a la costa de Arica. La costa de Arica es una costa casi oscura, negra, porque todos los granitos de arena que tienen en estas costas vienen cargados del óxido de manganeso. Bueno, el óxido de manganeso se hacía con el suelo de estos asentamientos y ya de por sí entonces tenía esa carga negra y eran embadurnados estos cuerpos y de esa manera eran conservados y muchas veces se los colocaba parados o erguidos en las paredes de las viviendas. Bien, claramente ahí la presencia del ancestro marcando una historia, una identidad. Muchos tienen sus abuelitos están en algún lugar de la casa. Esas formas que la vida y la muerte tiene de resolución de cómo construir identidad. Bueno, los chinchorros entonces realizaron esas técnicas. ¿Quieren que las apague para tener una sesión de tranquilidad? Se ve mejor así. Fíjense incluso que tienen aquí una, acá tienen todavía la conservación de la, del barro negro que era colocado. Aquí se ven precisamente las fajas de juncos o de fibras vegetales que están puestas, sujetas en el cuerpo para mantenerlos bien erguidos, bien derechitos. Inclusive niños que probablemente formaron parte de sacrificios o de un proceso de mortalidad infantil bastante elevada. Hay algunos casos, no todos, algunos casos que pudieran haber sido objetos de canibalismo, porque los huesos largos están cortados longitudinalmente, probablemente para extraer la hembra, porque ese corte longitudinal es muy extraño. Pero no todos tienen este fin. Probablemente algunos enemigos o que no se puede todavía saber con claridad. Bueno, aquí vemos otros aspectos de las momias negras chinchorro. Y luego de las momias negras, vimos que hay un periodo de 5.000 a 2.000 años. Después de un tiempo, van variando los sistemas de creencias, la complejidad, se empieza a observar un cambio en este culto a los ancestros que está acompañado con otro tipo de momificación, que la momificación como característica de una tradición cultural va a seguir, pero ahora con otras técnicas y se las va a colorear con ocre. Por eso pasan ahora a denominarse en esta segunda etapa del proceso de momificación, las momias rojas, que se hacen bastante generalizadas durante un tiempo, y luego de las momias rojas, la FARC se va a llevar a las momias vendadas, donde se las sujetaba con vendas a todo el cuerpo, pero también mantenerlas erguidas. Ahí pueden ver ustedes una imagen de las momias vendadas, hechas con fibras vegetales, también esas vendas tejidas, ya empieza un tejido con fibras finas para hacer las vestimentas. Y esto va a perdurar hasta los 2000. Realmente se trata de un caso sumamente atípico, no hay ningún otro caso en América de casados reproductores que hayan hecho momificación intencional, ni tampoco en el estado inca. Las momias con el calor simplemente se momificaban naturalmente, como en la costa del sur del Perú, las momias nazca, o como las momias de los grandes incas, que fueron cuidadas por su nobleza y que sacaban a pasear los nobles en una fiesta en el Cusco, no fueron tratadas, momificadas, se momificaron naturalmente. Este es el único caso, realmente es un caso de una complejidad cultural y de un sistema de creencias poco común en cazadores de colectores. Aquí están los objetos de cobre que yo les hablaba, típicos de la zona del norte de Estados Unidos, aquí donde después se van a desarrollar los pueblos iroqueses, que van a ser los de Pocahontas, bien, Pocahontas que anda por los lagos con esas canoas alargadas. Bueno, eso representa Pocahontas a el grupo de los iroqueses, precisamente ancestros de los iroqueses, conocen como históricos, van a ser aquellos que desarrollaron esta técnica del cobre batido, ¿sí?, del cobre martillado en estado natural y la confección de estos artefactos en economías cazadores-recolectores. Por eso les digo, es una larga perduración la de los cazadores-recolectores, pero el grado de complejidad que tienen estas formas de caza-recolección no son equiparables con otras de otros lugares. Aquí tenemos otras expresiones, como la de grupos que se desarrollan en el norte, en Groenlandia, en Terranova, que corresponden a los primeros ancestros de los esquimales, que están mostrando en su utillaje, sus artefactos, las utilizaciones de materiales típicos de esos ambientes de alta edad, como son por ejemplo los colmillos de las morsas, como por ejemplo los que son así, ¿verdad? Aplicados para fabricar armas como las que ven en la parte superior, arpones y también peines. Se han encontrado en territorios, por ejemplo, al norte de Nueva York, en la península del Maine, en donde hay territorios de niños que tienen hasta 100 o más elementos de ajuar fúnebre, que son exquisiteces, por ejemplo, estatuillas de morsas talladas en marfil, osos polares, focas, que acompañan a un niño, lo cual implica que probablemente pertenecía a un grupo destacado de un elite que estaba poniendo allí una gran cantidad de valor agregado en sus objetos. Bueno, siguiendo entonces ahora con otro de los rasgos de las culturas del arcaico, voy a citar otro aspecto que resulta ser interesante. Bueno, a ver, para que no me dejen, la vuelvo a apagar. Es el uso de sustancias psicotrópicas. Este es un aspecto que resulta interesante, no es que únicamente ocurrió en América, en otros lugares también del mundo va a tener un particular interés. La utilización de plantas que puedan producir una alteración del sistema nervioso central constituye un hecho muy generalizado entre los cazadores-recolectores y la emergencia de unas figuras o personajes dentro de la comunidad que adquieren el grado de los big man, los grandes hombres, que si llegan a establecer relaciones con seres sobrenaturales o intermediaciones con el más allá, van a generar ellos mismos un prestigio tal que los llevará a tomar decisiones y adquirir una jerarquía dentro del grupo. O lo que también conocemos con el nombre de los chamanes. Estos chamanes van a estar muy vinculados con el consumo de alucinógenos. Y no solamente es interesante destacar el consumo de alucinógenos, sino también de mostrar cómo eran estos elementos objetos de intercambio. Por ejemplo, en todo el área de nuestro noroeste argentino, lo que es Catamarca, La Rioja, son lugares de un desarrollo muy importante de una planta que se llama sevil, que produce un fruto en vaina, como la lenteja, la arveja, el poroto, en vaina, que tiene unas semillitas así muy redonditas, chiquitas, que molidas generan un polvo que produce alucinación. Sevil se concentra en su desarrollo en estas áreas de Pedemontana, Montana, que se dan en estas provincias, como les acabo de mencionar, y podían ser encontradas estas semillas de sevil en lugares como el sur de Bolivia, tanto en el área de la yunga como en el área de las tierras altas áridas bolivianas del altiplano andino. Quiere decir que formaba parte de todo un circuito de comercialización, como fue también el tema de las cuentas hechas con valvas exóticas, como las que les decía del Fondylus ecuatoriano, o como por ejemplo la existencia de los intercambios de objetos de cobre en el norte de América, es decir, objetos de circula. Bueno, el tema de los, del sevil también constituye un hecho que acompaña a toda una serie de objetos arqueológicos para su consumo. Por ejemplo, las pipas de madera, pipas de piedra, que eran utilizadas para quemar ese polvo del sevil y aspirarlo. Es interesante ver cómo, por supuesto, no piensen ustedes que estaban todos los colectores del arcaico, sino que estamos diciendo su uso ritual, su uso ceremonial, por cuanto que los alucinógenos que producen una alteración profunda del sistema nervioso central, por lo tanto trastocan y lesionan, por supuesto, trastocan la visión de la vida real. Entonces, ese trastocar la visión de la vida real es lo que produce una introducción en un mundo de formas, visiones y colores que se considera el lugar de lo desconocido, el lugar donde está lo sobrenatural, bien aplicado el concepto, ¿verdad? Entonces, quienes entran en ese mundo sobrenatural pueden dar cuenta de esas fuerzas que actúan por encima de lo cotidiano y por lo tanto tomar decisiones acerca de cuándo y cómo operar de acuerdo a esos intercambios establecidos por el más allá. Lo interesante de esto es que las alteraciones que produce sevil u otros psicotrópicos, como son por ejemplo en América muy frecuentes la ayahuasca, La ayahuasca es muy fuerte y tiene que ser administrada con un acompañamiento, porque al parecer puede producir la muerte. Produce una falta total de control de esfínteres. El individuo puede quedar completamente inerte. Antes de ayer salió en las noticias que en Córdoba, en un centro de rehabilitación de adicciones, les dieron a estas personas para rehabilitarse ayahuasca. Bueno, ahí está la dicotomía. Aparece la policía buscando a un preso que supuestamente había escapado y estaba ahí, y encuentra a más de 16, todos inconscientes, donde tuvo que ir los médicos para que estaban ya, como acaba de decir usted, y ninguno fue preso. Los del centro de rehabilitación, ninguno fue preso, porque argumentaron que era una práctica terapéutica. Bueno, también en la zona de México, del centro de México, podemos hablar de la importancia que tiene el peyote, que es un hongo alucinógeno. Y esos fenómenos se van a ver expresados en algunos dibujos, por ejemplo, que aparecen en las esterías. Por ejemplo, el peyote tiene una deformación de las líneas rectas. Por ejemplo, esa línea que nosotros vemos ahí en la entrada de la puerta, en un estado de alteración del sistema nervioso central producido con peyote, se ven como líneas quebradas que se mueven y estallan en colorido, como en el estrés. ¿Se acuerdan la época del ácido lisérgico en la década del 60, con los hippies? Bueno, estos dibujos, como estallidos de colores, que producen la deformación de las líneas rectas, aparecen como parte de la decoración de las esterías. E inclusive en los tradicionales tejidos de los aborígenes otomíes de las tierras altas del Valle de México, consumen en algún momento determinado ceremonial el peyote, tienen esos tejidos realizados con esos estallidos de colores que forman parte de la misma visión que tienen en esos estados alterados de conciencia. Pregunta, desde mi ignorancia. O sea que había artesanías hechas con estas visiones, pero en realidad nosotros les llamamos artesanías, ¿no? Nosotros lo pensamos como una expresión de arte, pero cuando estamos hablando de casa, estamos hablando de una comunidad, que expresan estos diseños, se está expresando el mundo en el tejido. Los diseños tienen un sentido de escritura, de letra, de expresión profunda, que no es la misma que nosotros podemos ver hoy día en una guarda mapuche. Eso es lo que es. Bueno, entonces. El tema de cómo se están expresando estos diseños tiene que ver también con estas formas en que aparecen representados estos usos de los alucinógenos. También vamos a ver ya más adelante en el formativo noroeste argentino, la importancia que tiene como elemento de control social el uso de los alucinógenos por parte de estos chamanes, porque quien entra en esos trances está en condiciones de entrar en comunicación con fuerzas sobrenaturales y por lo tanto trae consigo el poder de tomar decisiones sobre los otros, y eso hace que a través de ese consumo se utilice un mecanismo de control social de los otros. ¿Cómo? Y fundamentalmente tomar decisiones por los otros. Bueno, con esto entonces hemos visto la complejidad de estos cazadores recolectores, ustedes tienen que analizar un trabajo como biografía, que es el trabajo de Mucio. El trabajo de Mucio se llama Una revisión crítica en arcaico surandino. Es precisamente un trabajo que nos va a analizar todos estos pueblos que habitaron en esta franja que toma el norte de Arica, aquí de Chile y también el noroeste argentino. Todos los pueblos que durante el arcaico se desarrollaron en esta franja, se van a encontrar el distrito, es el corte tal de estos pueblos, desde la costa de la zona Pacífico hasta la zona de la costa. Y van a ver entonces ahí todas las características culturales separadas, en las que vivían en los barrios. ¿Qué se debería tener que sacar? Como en el valle de la Sierra Madre. Sierra Madre de México. Y ahora vamos a ver entonces en este cuadro cómo se desarrolló esa frecuencia. Vamos a ver la luz. Vamos a mirar. Era esto. Bueno, aquí van a ver ustedes en las columnas las fases que transcurrieron desde el paleoindio hasta la llegada de la etapa formativa de producción de alimentos, la cronología, medida en años antes de Cristo, no AP, que suma 2000, sino AC, hasta el presente. La dieta, que está determinada a partir de importantes datos faunísticos y de vegetales, y también por el grado de sequedad que hay en la Sierra Madre de México, la conservación de los coprolitos. Los coprolitos son las heces, ¿sí?, que han quedado dentro de los sedimentos de las cuevas o de los lugares al aire libre que fueron excavados y que son indicadores realmente espectaculares para observar cuál fue la dieta que venían teniendo estos cazadores-recolectores. Fíjense que en la dieta se abren dos columnas, una que va a dar el porcentaje de los vegetales y otra el porcentaje de la fauna. Es decir, el porcentaje de hidratos de carbono versus el porcentaje de proteínas que eran consumidas. El porcentaje de los vegetales que van a empezar a mostrar cambios mutacionales que nos indiquen proceso de domesticación creciente y aspectos culturales que están vinculados con cada una de estas fases. La primera fase de la secuencia mesoamericana se denomina ajuereado, ajuereado, no agujereado, ajuereado, y nos está mostrando precisamente el cambio del Pleistoceno al Holoceno, fechados entre 9500 y 7000 a.C. Si lo lleváramos a fechados a P, estaríamos hablando de 11000 a.C. 9500 y 7000 años, los cazadores-recolectores todavía están con una dieta claramente paleoindia, donde hay una caza recolección establecida de manera simbólica, exacta, en cuanto a que se consume un 70% de proteínas provenientes de la fauna y un 30% de hidratos de carbono. Ese es el equilibrio típico de la dieta cazadora-recolectora. Todavía no existe ningún tipo de vegetales que hayan sido domesticados y están asociados con el caballo, el pleistocénico, o sea, hay fauna todavía pleistocénica, por lo tanto es de la etapa paleoindia, y se están consumiendo en forma silvestre vegetales que van a ser típicos de la dieta mesoamericana, de ahora en más, que son el aguacate, la palta y el ají. O sea que el guacamole ya viene siendo, fíjense, desde la etapa paleoindia, una comida mesoamericana. A partir de entre los 7000 y los 5000 años se encuentra una gran diversidad de sitios que han sido agrupados en la fase llamada el riego, siempre en esta zona de las tierras altas. En las tierras altas es donde más fuerte se va a observar la merma de la fauna, por cuanto de la fauna pleistocénica, porque era fauna de estepa, que se empieza a extinguir. Se extingue el mamut, por ejemplo, que andaba por estas zonas. Ya aquí se observa que empieza a disminuir el consumo de la fauna. Estamos ya en etapas bien claramente del Holoceno. El 55% ya menos, digamos, se ha disminuido la fauna y ha aumentado el consumo de vegetales. De este consumo de vegetales, el 5% de estos 45 ya está domesticado. Un poquitito de esos ajíes, aguacates, de esas calabazas que abundan. Fíjense que no estamos hablando para nada de cereales ni de legumbres, como las del viejo mundo, ¿eh? Acá estamos hablando de vegetales americanos, ají, aguacate, calabaza y muchos artefactos de molienda, ¿eh? Típico indicador de que han empezado a enfatizar el consumo de granos y empiezan a aparecer animales de fauna actual, por ejemplo los ciervos, los conejos, variedades de liebres, etc. Aquí, entre los 5.000 y los 3.000 años, y los 3.400, hay una gran diversidad de sitios agrupados en la fase de Cox-Catlán, se escribe C-O-X, Cox-K-C-A-Tlán. Ya tienen que empezar a ir acostumbrándose a los nombrecitos mexicanos, ¿eh? Con X, típicas del náhuatl. Bueno, de Cox-Catlán, 5.000 y 3.400, fíjense, ya acá prácticamente se ha producido una reversión de la dieta original de la etapa paleoindia. Ya ahora el 35% es una dieta basada en proteínas, muy escasos son los animales, no hay animales factibles de domesticación, por eso es que la enfatización de los recursos vegetales va siendo el esquema fundamental de la dieta mesoamericana. Un 10% ya está domesticado. Y seguimos siendo cazadores recolectores, ¿eh? Todavía no hay agricultores. Podemos hablar de agricultura incipiente, de horticultura, que es un cultivo que se hace en torno a las unidades de vivienda, pero no de práctica agrícola. Es en este momento en que ya aparece la domesticación del maíz. El maíz, esa planta estrictamente americana que tan cara es a la economía de los pueblos americanos, aparece domesticado en Cox-Catlán hace unos 5.000 años, o sea, 7.000 a pesos. Digo, por si encuentran estas fechas. Frijoles, calabazas, ají y toda una serie de otros elementos que van acompañando, como la cestería, el uso de las fibras vegetales, y ya se empieza a observar un incremento demográfico en estas tierras altas, secas, áridas de Mesoamérica. Sigue una fase de 3.400 a 2.300 años antes de Cristo que recibe el nombre de abeja. En la fase abeja aumenta el consumo de vegetales y aumenta mucho la presencia de vegetales domesticados. Hay una gran diversidad de plantas que se han domesticado, como variedades del maíz, y también siguen las habas y habichuelas, calabazas, etc. Ya la población está agrupada en unidades de vivienda que llegan a tener hasta una unidad de 20 viviendas. Se trata, por tanto, de pequeñas aldeas con gran complejidad social. Y pasamos entonces a la otra etapa final, que ya es una etapa crítica en el desarrollo de estos aldeanos que están enfatizando de manera muy enfática el consumo de vegetales. ¿Por qué es crítica? Porque las tierras altas son áridas, secas, y en la medida en que va creciendo la población, no hay posibilidades de realizar un cultivo, no hay posibilidades de intervenir el hombre en esa naturaleza seca para generar extensiones de productos vegetales que son los que están siendo parte fundamental de la dieta. Por eso entonces que aquí ya vemos un proceso de fuerte impacto en voy a tener que dejar el tema. ¿Quién le puso su nombre? Venía acá el cañón. Bueno, un minutito. Yo te lo doy. Ahí está. Ahora sí, voy a poder esperar un minuto. Thank you. ¿Cómo encuentra el ser humano cualquier excusa para pegarse un toque? Cualquiera. No me pegue, soy Jordano. ¿Qué va a pasar en el cuarto? ¿Qué pasa con 9 y 4? No, 10 menos 4. ¿Viajas en tu avión particular? Sí, no, me tengo el transmutador. Me hice pasar una terminal allá en... Se te mete una mosca. Me hice armar una terminal ahí en el medio de la calle. Cuando fui, ¿cómo puedo hacer con eso? No te va a calentar mucho eso. No te va a calentar mucho eso. Es un pecho frío mortal. Esta es la del centenario. Más propaganda que un PC. No, pero eso para el celular. ¿Cómo que es un celular? Y además el celular. ¿Qué quieres, la grabadora? ¿De cuál es el celular? Se va a llover. Ah, se va a llover. Estamos a 6 minutos de las 6. Con lo cual, supuestamente, ya pasamos a lo que se llama el práctico. Sí, el práctico las señoras. Bueno, para terminar, estábamos en la fase que se llama turrón, la última. No confundan con turrón. Con turrón. Turrón. Es una fase de, como decía, hay una situación crítica donde en la Tierra Santa ya no se puede cultivar, se requiere una dinámica económica que el ambiente no puede sostener. Por lo tanto, vamos a ver que hay una merma de ocupación humana en las tierras altas de Mesoamérica, en las que se ha estado gestando todo este proceso de unificación vegetal. Y vamos a ver que hay un grueso de población que se empieza a instalar sobre las zonas de las tierras bajas, no de las tierras altas, sino de las tierras bajas, que en Mesoamérica donde se ubican, en la costa del Golfo de México, en lo que actualmente es el estado de Tabasco y el estado de Veracruz. Allí, en las tierras bajas, hay una gran cantidad de ríos, como el río San Lorenzo, que van a desembocar en el Golfo de México, en el Mar Caribe. Las tierras bajas están irrigadas por la entrada del mar, en el típico paisaje de los manglares, que de vez en cuando la pleamar entra hasta siguiendo el derrotero de los ríos hacia el interior y luego se retira. Eso va generando un ambiente muy espeso de vegetación, de selva, que va a ser un lugar propicio para la emergencia de los primeros pueblos aldeanos, agricultores, que van a tener un desarrollo que va a ser un grado de complejidad realmente espectacular en la cultura mesoamericana, que corresponde a la llamada cultura olmeca, ya en la etapa formativa. Entonces, con este cuadro hemos sintetizado mucho la secuencia del desarrollo cultural que nos permite ver cómo se ha producido ese pasaje desde el estado de India hasta el comienzo de los procedimientos en la verdad. Cómo se tuvo que trasladar todo ese énfasis puesto en la adoptación y el vegetal a otro espacio que podía. gente que no podemos hablar en nuestra América de ganadería y pastoreo, de ninguna manera. No hay animales a partir de la domesticación, es un fenómeno que va a diferenciarse y a separarse directamente de otros desarrollos culturales, como los del tratamiento o del neolítico tardío europeo. Bueno, para la clase que viene vamos a empezar entonces a ver el tema del desarrollo formativo. Sobre el tema de este cuadro que vimos, el desarrollo cultural de la etapa arcaica en Mesoamérica, ustedes tienen el trabajo de quién. En este trabajo, capítulo 6, ¿no? Sí. Está en la etapa arcaica. Bien. Bien. Y en el capítulo 4, ¿no? Bueno, ahí van a encontrar entonces las características de estos procesos de agriculturación que se dan en América. Van a ver también algunos datos sobre el proceso de domesticación que se da en la área andina. Especialmente los más tempranos recursos domesticados son los tubérculos. Son las grandes cantidades de variedades de papas que se traen de la zona de la selva, que son llevadas hasta tierras altas, y en las tierras altas es donde se desarrolla su mayor volumen, con lo cual tenemos un consumo muy temprano de tubérculos domesticados, variedades de papa, de ñame, la coca, que van a tener entonces una representación en las sociedades de la clase. También se va a dar en el caso de varios circuitos cercanos a la reserva de sociedades de la clase. Bueno, vamos a dejar acá. Va a venir Martín Miranza para trabajar. Uno me compré un par de libros muy bonitos. Un café. Yo tengo ese consejo. El texto se centra mucho en uno de los temas que se discute sobre el poblamiento de América, sobre la relación que tuvo, si tuvo o no tuvo, relación el hombre con los mamíferos pleistocénicos o megamamíferos. Y el primero en interesarse sobre la temática y sobre primeras ocupaciones en el territorio argentino fue Ameghino, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. A partir de investigaciones paleontológicas y también trabajos arqueológicos que realizó, que era un naturalista aficionado, en esa época había muchos naturalistas aficionados, pero en la década de 1910, específicamente en 1912, él escribió una serie de libros y tiene una serie de hipótesis o teorías, las cuales no todas eran tan descabelladas, aunque se equivocó en estas de plantear el tema de que el origen del hombre estaba en la región pampeana, que eso fue una confusión de dónde dató los restos humanos que encontró en la región pampeana, en una época que no había fechados radiocarbónicos, ningún tipo de fechado absoluto, sino a través de la estratigrafía geológica, y que bueno, tuvo esas confusiones. Pero investigadores como el antropólogo norteamericano Ermica se centró específicamente en eso para desmerecer y echar por tierra muchas otras hipótesis y teorías y evidencias que tenía Ameghino sobre la ocupación del territorio argentino. Y esta discusión que viene de años de cómo se pobló el continente americano, en qué momento se pobló, en qué época, si es temprano o es tardío, y lo que se le discutía era que el hombre había entrado a América en forma muy tardía, y sobre todo en esa época, planteaba una época muy tardía, en el cual no había convivido con fauna de tiempo pleistocénico. Esto se discutió en un congreso de americanistas que se hizo acá en Mar del Plata, y una discusión muy férrea, y además este antropólogo que venía de los Estados Unidos destruyó todas las hipótesis y teorías de Ameghino, e incluso provocó que durante muchos años no se atreviera ningún paleontólogo y o arqueólogo a trabajar en la región pampeana. Porque a pesar de que decían que estaba equivocado Merino, los pobladores araban la tierra y aparecían bolas de goleadora, puntas de proyectil, asociadas con fauna extinta, y había evidencia de ocupaciones tempranas. Después se supo que bastantes tempranas, ya que a partir de la década del 70 se reinician las investigaciones en forma sistemática, a partir de algunos casos de algunos hallazgos aislados que se encuentran porque algún poblador lo encontró y lo denunció al Museo de la Plata o al Museo de alguna de las ciudades, como el caso de La Moderna, del sitio La Moderna, y a partir de ahí se empiezan a realizar investigaciones más sistemáticas en la región parciana y se empieza a recuperar todo ese tiempo perdido. Y también hay otras discusiones, bueno, que ustedes las conocen porque no me voy a meter en toda la discusión sobre el poblamiento que la vieron con Alicia, del poblamiento temprano, tardío, si el Clovis, los pre-Clovis y todas esas historias. El tema es que lo que decía Merino era correcto, de que sí hubo una ocupación y bastante temprana. Uno de los primeros sitios que se ubicó fue el sitio La Moderna. El sitio La Moderna en el partido de Azul, y que es el que ustedes tienen en el texto. Acá en el texto este de Mechineo, Gutiérrez y Politi, que son tres autores, ellos, estos dos sitios que analiza, Campo Laborde y La Moderna, lo hacen también en relación a, dicen que la evidencia que hay en estos sitios, más la evidencia que hay en toda la región parpiana, desde las investigaciones que se están haciendo sistemáticas, se puede aportar a la discusión de varios temas con respecto al poblamiento de América, sobre la extinción de la fauna pleistocénica, cuál es la influencia que tuvo el hombre, si tuvo una influencia importante o no, el tema de estas discusiones de las vías, de que hay una ruta costera y otra continental, y a su vez estas posturas que hay dos sobre el cuándo se pobló, en qué momento, si fue un poblamiento temprano o tardío. Saben que acá en el texto de Poli, ustedes lo saben por lo que vieron, que hay unos que plantean un poblamiento temprano, que estamos hablando que ingresan a través de Bering o por la costa pacífica desde Asia, hace más de 100.000 años. Después otros que hablan de un poblamiento más tardío, que estarían hablando de una entrada al continente a partir de los 12.000 años. Pero hay un tercer modelo, que es un modelo intermedio, que dice que entraron por Bering, pero en un periodo, en algún momento, entre los 20.000 y los 15.000 años. Y ustedes van a ver que en el texto este, la evidencia que hay de estos dos sitios, más de otros sitios de la región parciana, estarían avalando este tercer modelo, el de un ingreso entre los 20.000 y 15.000 años. Porque estos sitios, en el momento en que están fechados, no podían ser ni más de 100.000 años que ingresaron, ni de 12.000. La evidencia que hay en la región pampeana, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa me interrumpen y me preguntan. La evidencia que hay en la región pampeana indica que se comenzó a poblar a partir de los 12.000 años antes del presente aproximadamente, y la mayoría de los sitios, la evidencia se registra entre 7.600, 6.000 y pico más o menos. Si toman el texto de la página 157, tienen un mapa. Hoy yo hablo de la ocupación de las primeras poblaciones en la región pampeana y la región pampeana. Bueno, la región pampeana es bastante amplia. ¿Dónde se concentran estas primeras poblaciones que decimos que están entre un 12.000 a un 9.500, las primeras ocupaciones? Si ustedes ven el mapa, la región que ocupa, acá tienen en la figura número 12, que tienen el área interserrana, que se ubica en el medio entre los dos cordones principales, el sistema serrano de Candilla y el de Ventanias, ahí ven la porción. Acá después ven ampliado, ven también cómo es la costa actual y cómo es la paleocosta. O sea, la costa estaba mucho más extendida por el tema del congelamiento y todo, se deshiela cuando entramos en el Holoceno, y la costa va a quedar en parte sumergida. La costa donde estaba hace 11.000 años y donde está actualmente. El oficio, si ustedes ven en la figura, se concentran principalmente en la zona de Tandilia, el sistema serrano de Tandilia, y en el área interserrana. Ahí tienen otro recuadrito donde mencionan los principales sitios. Ahí tienen Cerro La China, Cerro El Sombrero, Cueva Tixi, Cueva Labra, en la zona serrana de Tandilla, y en la interserrana, Arroyo Seco, Pasotero, La Moderna, Campo La Borde, Cuanaco. Muy bien, estos dos, Campo La Borde y La Moderna, que ahí los pueden ubicar en el mapa, márquenlos en el mapa, el 13 y el 12, están en la zona interserrana, pero cerquita del sistema serrano de Tandilla. Y estas agrupaciones de sitios, estas evidencias, por ejemplo, los de Tandilia, los fechados oscilan entre 11.000 y 9.500, y los de la interserrana entre los 12.000 y 10.000. ¿Y qué tipos de sitios son? En la zona de Tandilia son principalmente sitios en cuevas y aleros. Hay tres sitios que se encontraron a cielo abierto, que son Cerro El Sombrero, Cima y Cerro La China 2 y 3, esos son los únicos tres sitios a cielo abierto, después son todos cuevas y aleros las ocupaciones. Y en la zona del área interserrana, ahí sí, son todos sitios a cielo abierto, siempre, sí. Bueno, y en el área interserrana les decía que son todos sitios a cielo abierto, siempre en zonas donde hay agua, cercanos a arroyos o a pantanos, que va a ser el caso de estos dos sitios que se va a trabajar. ¿Qué características tienen estos sitios? Bueno, lo que principalmente se han encontrado en estos tipos de sitios, que ya les dije más o menos cómo son los fechados, la evidencia, como les dije antes, de estos sitios, y entre esos los dos que desarrollan La Moderna y Campo La Borde, están avalando el tercer modelo de poblamiento intermedio entre los 20.000 y los 15.000. Son grupos de cazadores-recolectores, pequeños. No había mucha densidad demográfica por lo que se sabe, la información que se tiene. Eran grupos con alta movilidad. Y debido a que tenían alta movilidad, que eran pequeños grupos, que no había gran densidad de población, los autores dicen que no necesitaban competir por los recursos. ¿Cuáles eran los principales recursos de que se encuentra evidencia? Por un lado, el tema de las materias primas. O sea, tenemos todos los tipos de instrumentos y los distintos tipos de instrumentos de materias primas. ¿Dónde obtenían las materias primas? Tenían varios afloramientos rocosos. Primero, estos afloramientos rocosos o estas fuentes de materia prima se distribuyen en este espacio en forma heterogénea. Y ellos tenían, los lugares principales eran las fuentes de Tandilia, las de La Ventania. Entonces, si ustedes se fijan en el mapa, pueden ver, a ver, dónde están los sitios, y los sitios que están directamente arriba de una fuente en Tandilia, los que están en la zona intermedia, cuánto están de Ventania y a cuánto están de Tandilia. Esas son las dos fuentes principales de materia prima. También aprovechaban el tema de la costa atlántica, el tema de las piedras, los guijarros costeros. Uno de los sitios que está en la zona interserrana es el sitio Arroyo Seco 2, que excavó Politi durante muchos años. Hay evidencia de restos que fueron traídos de la costa de Claromecó, de esa zona, que seguramente bajaban bordeando el río Claromecó hasta llegar a la costa. Y después hay algunos pequeños afloramientos, pero muy escasos, en la zona interserrana. Pero las dos fuentes principales son Tandil y Ventania y la costa. Y también se han encontrado, por esto, o sea, yo dije antes, que tienen una alta movilidad, que se mueven mucho, que hay un acceso directo a estos recursos hídricos. ¿Y cómo se sabe que se mueven mucho? Porque hay sitios donde se encuentran materias primas que provienen de más de 100 kilómetros, e incluso se han encontrado sitios donde hay materias primas provenientes directamente del Uruguay, piedras que solo se encuentran en el Uruguay. O sea, hay un gran movimiento de estos grupos buscando los diferentes recursos. Esto es en función de lo lítico. Y siguiendo con lo lítico, a ellos los caracteriza, si van a la página 159, ahí van a ver el tipo de instrumentos. Lo que más aparece en el oficio son desechos de talla, las lascas, que también son instrumentos porque ese filo natural permite descuartizar o fácilmente un megaterio sin problema. Después están las puntas de proyectil de las lanzas, que les permite matar. Y después una serie de instrumentos de raile, las raspadores. Que por ejemplo lo que se observa en estos sitios que aparecen en el cuadro, en el cuadrito del mapa, es que por ejemplo, en los sitios que se ubican en Tandilia, que están cerca de las fuentes de materia prima, hay abundante cantidad de restos líticos y de instrumentos. Hay mucha cantidad de instrumentos, se ven todas las etapas de construcción de manufactura de esos instrumentos. Y en cambio, en la zona interserrana se ven menos instrumentos, se ven instrumentos que son conservados, se ven algunas lascas o instrumentos que se descartan después que fueron varias veces reutilizados, mientras que el otro lobo está al lado de la fuente de materia prima y el otro está más lejos de la fuente de materia prima. Ahí ven lo que caracteriza no solo a los cazadores de la región pampeana, sino a la mayoría de los grupos cazadores que están en el continente americano en los 11.000 y los 10.000 años, que son las puntas cola de pescado. Acá en el cuadrito acá tienen varias puntas de varios sitios. Ahí en la referencia de Cierro La China, de Lobos. Y después esas puntas de proyectil han sido fechadas. Todos estos sitios se han encontrado en posición estratigráfica. Todos tienen posición estratigráfica, todos tienen una gran cantidad y serie de fechados radiocarbónicos, por eso estoy diciendo los fechados que tienen. Y estas puntas de proyectil cola de pescado están asociadas a eventos de entre los 11.000 y los 10.000 años antes del presente. Luego, en los sitios, sobre todo de la zona interserrana, aparecen otros tipos de puntas que son los que aparecen en la última línea, que son puntas unifaciales, lanceoladas, sin pedúnculo, apedunculadas, que esas ya son del 7600, empiezan a aparecer en los sitios en este fechado. Eso es en relación a el tema de estos sitios y la parte de materia prima lítica. Después está el tema de la alimentación que obtenían. Principalmente la dieta estaba basada en carne, o sea, era de origen animal. Suponen también que es probable que se haya ingerido vegetales, como algunos tipos de arbustos o algunos frutos de árboles, pero el tema es que la humedad de la provincia de Buenos Aires no es un buen ambiente para que se conserve. Pero estos últimos años se ha empezado a hacer análisis de isótopos estables, que se llaman, esperen que se les diga, carbono 13 y nitrógeno 15, que se hacen sobre huesos de restos humanos, que permite a través de estos estudios diferenciar el tipo de dieta, si la dieta que se tuvo fue de origen vegetal o de origen animal. E incluso si es de origen animal, saber si es de animales del mar o animales de la tierra. Entonces es una forma, sobre todo les interesa mucho el tema, se está utilizando mucho con el tema de los vegetales, porque como no es una zona que se conserve vegetales como se va a conservar en el noroeste, es una forma de saber si se consumió o no. Y otra cosa interesante de todos estos estudios de isótopos que se están haciendo en toda la Patagonia y todo en la región pampeana, cuando aparecen los seres humanos, es el tema de si se consumían pescados o mariscos, que también lo dan estos tipos de estudios. Entonces, por ejemplo, de casos que se están viendo ahora en los congresos que traen, de que en medio de la Patagonia, cerca de la cordillera, están comiendo en la dieta según los esqueletos, consumiendo alimentos de origen animal y de mar, entonces que se fueron hasta el Atlántico a pescar. Y así. En este caso, en el artículo este, lo que se dice es que estos tipos de estudios se están aplicando a varios esqueletos que se encontraron en el sitio de Arroyo Seco, que están estos esqueletos datados alrededor de 7500 más o menos, pero bueno, no hay resultados todavía, pero los análisis se están haciendo. Ya veremos cuando Gustavo nos manda resultados. Dentro de la dieta, que yo decía que la principal era de origen animal, la carne, se caracterizan todos estos grupos por explotar una gran diversidad de animales. No es que hay una única presa que se explota, sino se explota una gran diversidad de animales. Y los primeros, principalmente más explotados, estarían los grandes mamíferos o la megafauna pleistocénica, como megaterio, mitodonte, caballo americano y camélidos pleistocénicos. Después hay otros también que aparecen en los sitios, otros animales de menor tamaño, como entre las aves está el ñandú, está la liebre patagónica, hay ciervo de los pantanos y venado de las pampas, hay camélido, el camélido actual, no el camélido pleistocénico, ¿qué más? Hay hay roedores también. Por ejemplo, en algunos sitios de la zona de Tandilla, los que se conocen como Cueva Tixi, que ahí ustedes lo tienen, ahí se han encontrado gran cantidad y variedad de roedores con evidencias de procesamiento. Cuando yo digo que hay evidencias que se aprovechó estos animales para consumo alimenticio, es que porque hay evidencias de huellas de cortes de su procesamiento o fracturas, las fracturas en espiral o helicoidal, que están indicando que con algún tipo de percutor de piedra se rompió el hueso en fresco, cuando el animal está recién muerto, para aprovechar la médula. Que si uno quiere romper un hueso largo cuando ya está bastante seco, o que se enterró, tiene otro tipo de fractura. Entonces, de todos estos sitios que están ahí en el mapita, se sabe que la región pampeana, como les dije al principio, estuvo ocupada a partir de los 12.000 aproximadamente, años antes del presente, que en años calendáricos sería hace 14.000 años. Bien, yo lo que quiero ahora es que ustedes trabajen. No, ¿cómo? 12.000 antes del presente son 14.000 calendáricos. Antes del presente, sí. O sea, acá todos los fechados son antes del presente. Y como esto es un libro más grande que habla de toda la región pampeana, que es está enfocado un poco a divulgación, acá los autores, cosas que ustedes no van a ver, la arqueología que estoy aclarando, son calendáricos, son radiocarbónicos. Al final, para como dar a entender, como es un público más general el que accede a este tipo de libro, que es sobre patrimonio y divulgación, ahí dice, saben que años antes del presente es 1950, cuando se inventa el carbono, o sea, la estudio de carbono 14 Libby, entonces siempre hay que sumarle 2.000 años más, ¿no? Para tener esa idea o quedarse con los carbono 14, ya está. 2.000 más, 2.000 menos, con tantos miles no hace mucho al caso. Sí, bueno. Bien, antes de empezar a trabajar, a ver, algunas cosas que les voy a decir yo de estos dos sitios. Bien, primero, el sitio La Moderna. El sitio La Moderna fue el primero que se encontró, les había dicho, en la década del 70. Y en el caso del campo La Borde, se encontró a fines de los 90, a principios del 2000, en el 2000 exactamente. Y ahí se empezó a trabajar. Y siempre, muchas veces se encuentran así, porque en el campo de alguien hizo algún tipo de tarea, algo, cultivar o algún pozo para hacer un tanque, y encontró restos de huesos de animales de un megamamífero, o sea que saben que no es una vaca, puntas de proyectil, y bueno, y llaman a alguien del lugar, a un arqueólogo, a alguien del museo, y así empiezan. En el 72, ahí se encontró La Moderna, que primero empezó a trabajar el director del Museo de Olavarría. Saben que La Moderna se encuentra en Olavarría, y el campo La Borde La Moderna en Azul y el campo La Borde en Olavarría. Uno en el arroyo Tapalqué y el otro en el arroyo Azul. Lo empezó a trabajar Florian Palanca, un arqueólogo del Estado de La Plata, y empezó a realizar investigaciones, y las investigaciones fueron interrumpidas durante la dictadura militar de 1976. Él se tuvo que exiliar, parte de esos materiales se perdieron, también hubo unas inundaciones porque permaneció en el Museo Arce de Olavarría, varias inundaciones sufrió el museo, en parte se perdió, pero hubo varias publicaciones. El tema es que después se retoma y se vuelve a hacer excavaciones del sitio a investigar. Por ejemplo, ustedes en la figura de la página 145, acá en el mapa ven el marcado de una planta donde se observa dónde está el material lítico, dónde está el material óseo, qué fue sobre cuándo se excavó en la década del 70, que es cuando se encuentra, cuándo se excava en la década del 80, que es se continúan las investigaciones. Lo que se encontró en el sitio La Moderna fue asociado restos de un diptodonte, un armadillo gigante, con restos de material líquido. Y lo que se interpreta del sitio es que, y esto en un lugar, las dos estratigrafías de los dos sitios se encuentran, a partir de los estudios geológicos que se hicieron, en un paleosuelo que era un antiguo, en los dos sitios es igual, un antiguo pantano, a orillas de un antiguo pantano. En el caso de La Moderna, era un diptodonte a orillas de un pantano donde se lo carnió. Eso es lo que se dice, no hay evidencia de que se lo haya matado. ¿Qué? Los autores dicen que no se puede saber si se mató o si se sacó. Están más dispuestos a que lo carguen. El sitio Campo Laborde también fue anunciado por el dueño del campo, que encontró, en este caso es un megaterio, con restos también de instrumental lítico. Y ahí lo que se hizo, primero se hizo un rescate, después se hizo a partir del año 2000 tres excavaciones en forma sistemática, tres periodos de excavación, donde se llegó a excavar unos 28 metros cuadrados, y ahí es lo que, a partir de la evidencia que hay, lo interpretan como que es una zona no solo de descuartizamiento y trocionamiento del megaterio, sino también de caza. También en la orilla de un pantano. Estos dos pantanos están geológicamente ubicados en la misma posición geológica, que estaría hablando de el Holoceno temprano, algo de los 10.000, no sé. Después, que ahí tienen los perfiles. Bueno, después analizaría el conjunto lítico. Entonces, en el Campo Laborde fue cazado y procesado a orillas de un pantano un megaterio. En el otro caso fue procesado o carneado a orillas de un pantano un gliptodonte. Ahí tienen los dibujitos de lo que es un gliptodonte, incluso la relación con un humano. Uno es un perezoso, el megaterio es un tipo de perezoso, el gliptodonte es el armadillo. Y otra cosa interesante, así de introducción. Bueno, ahí hay, en las dos partes describen los restos óseos, en qué condición estaban, en dónde se hicieron estudios taxonómicos, el material lítico que hay para apoyar esta hipótesis, y después los fechados. Se hizo una cantidad de fechados radiocarbónicos, que lo tienen en un cuadrito también. En La Moderna se hizo unos cuantos fechados radiocarbónicos, los cuales lo pueden ver en la 151, principalmente sobre huesos de este gliptodonte que está asociado a los restos de material lítico, y también lo que dice después, materia orgánica, es sedimento. También se dató el sedimento, o sea, huesos y sedimentos, y excepto un fechado, que es el segundo fechado, que es el de 12.000 años, que se lo considera como controvertido porque sería como muy temprano comparado con todos los restantes. Entonces La Moderna la datarían en aproximadamente, a partir de todos estos fechados, entre los 7.000 y los 7.500 años antes del presente, y el de 12.000 años no lo consideran como controvertido. El otro sitio, Campo Laborde, ahí se fecha todos restos óseos del megaterium, es el megaterium americano, el megaterium que se encontró. Por ejemplo, costillas o hueso largo, metapodio, falange, y ahí los fechados dan una datación que va de 9.700 a 1.700 la ocupación. El tipo de 9.700 a 9.700 a 6.700, a partir de todos esos fechados. En el caso de La Moderna se habla de dos ocupaciones, una en el Holoceno temprano, que es este de carne del gliptodonte, y otro que sería un poco más, que estaría en el Holoceno medio, pero eso no lo trata en el texto porque está centrado en la parte del poblamiento. Bien. Bueno, yo lo que quiero ahora es que se dividan en grupos y que hagan un cuadro a partir de la información, o de un sitio o de otro. O sea, que pongan, que se armen, que va a servir después para el parcial, las evidencias encontradas en un sitio, o sea, lo que yo digo, bueno, yo soy profesora que lo diga, así que después lo obvian y lo completan, pero bueno, ¿qué se encontró en un sitio? Por ejemplo, agarran la moderna, ¿qué se encontró? Bueno, se encontraron todos estos animales. ¿Qué evidencia hay de ello? ¿Qué instrumental lítico? ¿De dónde proviene el instrumental lítico? O sea, yo les dije que en un sitio se dice que se descarnó en orillas de un pantano un guislote. Bueno, ¿cuál es la evidencia para decir que ahí se descarnó? ¿Qué se utilizó? ¿Cuál fue la materia prima? ¿Qué instrumentos se utilizaron? ¿De dónde viene esa materia prima? Todo. Y eso después, cuando tienen toda esa evidencia, ver qué interpretación hacen sobre eso y sobre esos grupos cazadores. Y lo mismo para el campo labor. En este caso es el megatilio que dice que se lo mató y se lo procesó. Entonces, ¿qué evidencia hay para decir eso? Porque yo no me puedo parar en COVID decir, sí, en el sitio encontré huesos de megatilio y ahí instrumental lítico y yo interpreto que se mató y se procesó. Bueno, ahora presenta toda la evidencia. Bueno, yo digo que eso lo hagan ustedes a través del texto, que rastreen eso en el texto, que es muy simple, subtítulo sitio la moderna, subtítulo campo la borde, el otro subtítulo es ¿qué hicieron ahí? Y arman. O campo la borde o la moderna. Todo lo que aparece. Sí, o sea, la descripción del sitio que permita, o sea, sostener esto que dijo que en uno descarnaron y en otro mataron. Todo, la materia prima, el instrumento, son lazas, ¿de dónde proviene la materia prima? Que nos va a permitir saber la movilidad de los cazadores. O del otro. Y después en el otro subtítulo, con una sola, porque aprovechar. Hay una que está dando vuelta porque por acá no pasó. Ah, sí, no entró. Thank you. hablaron tres instrumentos. Ahora, lo que son los golpes de suerte, ¿no es cierto? Porque si es primal al que solo le encuentran las partes menos importantes para comerlas, las mejores partes faltan. Y él dice que las deben haber llevado a otro lado para comérselas. Sí. Si tenían otro lugar donde comérselas, ese lugar donde ellos comían, o se llevaban las partes más importantes, debe ser muy abundante en restos. Y no lo encuentran por ningún lado. No necesariamente, porque son muy móviles, pueden llevarse, no hay un campamento, son cazadores. Recuerden lo que vieron el año pasado. Pero ¿qué puede ser posible que ni siquiera estén una semana en un lugar, 10 días? Menos, pueden estar 2 días, 3 días. Ahí deben haber estado unas horas. ¿Y los grupos generalmente de cuántos estiman que serían? Que eran chicos. ¿Qué? ¿10 personas? ¿20 personas? Por ahí más, no se arriesga, porque es difícil hablar de demografía en cazadores. Pero los animales tampoco es que siguen de rotero buscando algún recurso. Que son no, lo que pasa es no, lo que pasa es que el ambiente, como era, ahí usted tiene un recuerdo que habla del ambiente, en un ambiente, toda esa zona interserrana era como un, digamos, bastante vegetación, los pantanos y los arroyos, y habría bastante de estos animales, megaterios, milongas, más la fauna moderna. La otra pregunta que te surge es que, bueno, se encuentran restos por distintos lados, ¿no es cierto?, de esto. Pueden ser distintos asentamientos o pueden ser la misma gente que esté dando vueltas. Pueden ser la misma gente o distintos grupos. El tema es que lo hicieron en el mismo momento. Lo que pasa es que el ser humano es siempre el mismo en todos lados. Y si hay distintos grupos compitiendo por la misma... No, pero y son continuamente en movimiento, en algún momento se deben haber cruzado. Seguro que cazando. Sí, pero también dicen que no hay que la evidencia demuestra que no hay una gran densidad demográfica que estén compitiendo por los recursos, alimento, por el tipo de recursos, que hay bastante recursos y bastante. Porque por ahí hasta pueden haber sido los mismos que estuvieran habitando en el mismo lugar durante todo este tiempo. Sí, no durante este tiempo, ¿no? Obviamente que si son miles de años no son los mismos, porque uno vive 30, 40 años. Primero si lo plantean los arqueólogos para ver y qué evidencias tomar para saber si son grupos distintos o el mismo grupo. Puede ser, son varios grupos moviéndose. A partir de lo estilístico, sí, de las puntas, se podría decir que son las mismas puntas y eso, pero bueno, eso va a depender de cada investigador. Lo que son distintos grupos moviéndose en el espacio, seguro, pequeños grupos que se van moviendo bastante ampliamente, porque hasta hay cosas de Uruguay. Pero hay asentamientos que dicen que estaban en el Pleistoceno, porque tuvieron la costa estaba más desde el Pleistoceno ocupados, ¿no es cierto? El Río de la Plata se caracteriza por tener sectores actualmente que no pasan de nivel. Lo conocían bastante bien. Lo podés sabían, usar sí, caminando. Sí. Actualmente el Río de la Plata lo podés usar caminando. Lo podés usar caminando. No hago navegación. ¿Conoces a alguien que haga navegación deportiva? Te lo va a decir. O haga kayak. El Río de la Plata se caracteriza por tener sectores donde no se sube más de 5 centímetros, no te llega a la rodilla el agua. En distintas zonas y depende de las bajadas. Por eso es un río complicado, la rada y todo eso. Por ejemplo, ir a Colonia, si no sabes por dónde entrar, te tragaste una parte y se te rompió el velero. Claro, no, pero hoy actualmente que está en tres sectores, yo tengo. Bueno, sí, es así. Por eso están como los canales. Hay uno que se conoce el canal Mitre, que si no pasa por ese canal no sale ningún barco de acá. Por eso en la parte del siglo XIX y eso, los barcos quedaban afuera y los traían con esos barquitos, la carga y el barco no llegaba, hicieron el dragado, todo. Y lo que hacen navegación, tengo una amiga que hace kayak. Y el año pasado, el anterior, se ha ido con un grupo a Isla Martín García. Y me dijo, había partes que hubo que bajarse del kayak y arrastrarlo por el barro. No había agua, y los pisos no había. No sé, bueno, después los que saben navegación saben. ¿Por dónde ir? Por dónde ir y en qué momento sí, si la marea está alta o baja. Así que es muy común que es probable que lo puedan haber cruzado caminando. Sí, seguramente. También, bueno, ahí dicen que el acceso era directo. También se puede pensar que se encontraron y se intercambiaron. Esa puede ser otra hipótesis también. Ahí dice, bueno, él dice, él demuestra alta movilidad y acceso directo a los recursos, que también pudo haber intercambio. Sí, sí, posiblemente, ¿no? Entre distintos grupos o pequeños grupos que se iban subdividiendo. Cualquier hipótesis es posible. Necesitas las evidencias para contrastarlas. Claro, que hasta ahora no han encontrado nada. No, para contrastar, porque esto que pudo haber intercambio pudo haberlo habido. Sí. Tranquilamente. Como que tampoco lo hubo, puede ser posible. Claro, también. Lo que pasa es que no plantean intercambio porque tienen materias primas de todos lados y por ahí del otro lado no hay materia prima. En el lado de Uruguay no hay materia prima de acá. No, ahí no hay. Hasta ahora no hay sitios, pero sí hay materia prima que se sacar. Claro, no han encontrado, porque por ahí... Por ahora no se han encontrado, pero tampoco se ha encontrado en superficie, no se ha hallado. No dijeron. Bueno, también el texto dice, que eso ya no lo dice, que esto de que están sectorizados en una zona, en este despechado, porque por ahí tenés más en el Holoceno Medio y el Holoceno Tardío. En ese fechado solo está concentrado en la Interserrana y Tandilia. Entonces, ¿dónde estarían los otros? Y yo planteo es que como la costa cambió, algunos piensan que habría sitios en la orilla. Que están quedaron tapados por el agua. Bueno, hace unos años encontraron en Claro Mejor, Monte Hermoso, que se tapan y se destapan con la marea. No solo este famoso de las pisadas, claro, de fauna sino de después te pasa lo que están en la suerte, porque muchas veces hay lugares que son más explorados, porque por ahí encontraron un depósito, fueron, encontraron otro, y así se hicieron lugares donde uno descubre. Pero por ahí hay lugares que están intocables y no, que nadie ha andado tampoco. La provincia de Buenos Aires está muy habitada. O sea, vos tenés toda la provincia de Buenos Aires está cultivada. O ganadería, y con ganaderías, esposo, siempre está apareciendo. Eso es claro, eso es, claro, sí. Siempre está apareciendo. Y hay muchos, ustedes tienen esos dos sitios, pero si se fijan, la listita que pone, y si agarran el texto de Polici, del libro, todos los sitios que hay bastantes. Hay muchos. Por ejemplo, en la moderna, es el componente inferior, es el que desarrolla acá, que es del Holoceno temprano, a través de los fechados radiocarbónicos, es un único evento de ocupación, ¿sí? Es un único evento de ocupación donde hay una asociación entre restos líticos y un gliptodonte. Eso es lo que principalmente hay. Bueno, ¿qué me pueden decir de, por ejemplo, los líticos que se encuentran en la moderna? Perdón, ¿no dicen que hay dos eventos de ocupación en un momento? Bueno, hay dos ocupaciones. La del Holoceno temprano, que es la que desarrolla acá, y otra que es más tardía. Pero dentro de ese Holoceno temprano, la ocupación que hay es un único evento, no ocupación, es un evento. O sea, se carnió a orillas de un pantano al gliptodonte, el cual, bueno, yo me decía, pudo haber estado 10 días e irse, por ahí estuvieron unas horas o un día. Es un único evento. No hay, ¿cómo podemos saber, cómo sabemos los arqueólogos que son más eventos? Porque hay como superposición de restos, esto que ustedes vieron, el palioincesto, y se empiezan a superponer, o sedimento que se interpone entre una ocupación y otra ocupación, o fogones superpuestos. Pero esto, la evidencia que demuestra es que hay un solo evento a las orillas de ese pantano. Bien, ¿qué me pueden decir del líquido que aparece? ¿Qué dice? Que fueron elementos líticos que fueron utilizados para corte y raspado. Ajá, para cortar y raspar. ¿Cómo saben eso que son para cortar y raspar? ¿Cómo, qué tipo de estudios hicieron? Análisis funcionales. Son análisis funcionales que permiten, a través de más diferentes tipos de microscopios y a través de experimentación, se ven los filos y se puede saber qué sustancias, para qué sustancias se utilizan, si sustancias duras o sustancias blandas. Bien, ¿qué tipo de, cómo estaba conformado el conjunto líquido? 2000 desechos de talla. 2000 desechos de talla, o sea, de lasca, los que se desecharon. Y 16 instrumentos de cuarzo cristalino. Y 16 instrumentos de cuarzo. ¿Dice qué tipo de instrumentos eran? Sí, ¿cómo fue? Eso es como fueron manufacturados. ¿Y el tipo de instrumento? No, pero era para carnear y... Sí, pero es para corte y para raspado. O sea, suponemos que podían ser lascas o raspadores, o sea, raspadores y algún tipo de raedera. Pero bueno, dice eso solo ahí, para sustancias duras. Y las materias primas, acá una de las chicas dijo esto de que era un cuarzo cristalino. No, y hay otras más. Y hay otro más. Pero el que más se halló es esto del cuarzo cristalino, debido a que estaban cerca de la floración. Claro. Con respecto a esto es que el cuarzo cristalino son las lascas. Las lascas son de cuarzo cristalino, que es lo que más hay. Hay 2000 lascas, habían dicho. Y esas, el afloramiento rocoso de eso está a un kilómetro de distancia. O sea, no es tan lejos. Está bastante cercano. Y la otra materia prima, que alguien ahí dijo, dolomita silicificada y cuarcita, de esa están hechas los instrumentos. Y esos instrumentos, la fuente de materia prima, o sea, los afloramientos, ¿a cuánta distancia están? Entre 30 y 100 kilómetros. Entre 30 y 100 kilómetros de distancia. O sea, vean cómo dos tipos de instrumentos, de restos líquidos, o sea, las lascas, que son gran cantidad, las hacen con cuarcitas y las tienen a un kilómetro. En cambio, los instrumentos fueron hechos con otro tipo de materia prima que estaba mucho más lejano, o sea, son instrumentos que van conservando y llevando. Mientras que las lascas, bueno, se encontraron ahí, buscaron un afloramiento cercano, buscaron la materia prima, un núcleo, lo rompieron y encontraron un montón de lascas para poder ir descuartizando, porque las lascas tienen un filo natural. Pero de tanto estar cortando piel, grasa, cuero y todo, se pierde el filo. Si no tuvieran tanta materia prima, tanta disponibilidad, lo que hacen es reafilar esas lascas. En cambio, como tienen, descartan y usan otras. Sí, ¿qué ibas a decir? No, que acá lo ponen como un Claro. Es decir, con una flauta hecha con un fémur. Claro. Bueno, usa todos los términos. Informales o formales. Expeditivos o conservados. Con lanza de madera no nos sí, es otro término. Detrás del artículo hay un glosario donde va a utilizar, va a decir ciertas cosas. O sea, expeditivo es eso que se hizo en el momento, se usó y lo descartaron. Conservado, bueno, es algo que lleva más proceso, él habla de informales y formales, ¿no? Explica después en el glosario eso del trabajo que lleva implícito, que tiene que ver con el acceso a esa materia prima. Bien, bien, con eso tenemos. Y dentro de los instrumentos, ¿hay puntas de proyectil? No. Eso es. ¿Cómo? Como que eso sugiere que fue carroñado el animal. Claro. O sea, ellos no pueden afirmar que hayan sido cazados, o sea, que haya sido matado, y suponen que es más probable que haya sido carroñado, que murió ahí y lo aprovecharon. En campo laborde sí hay. En campo laborde sí tenemos ahí los en campo laborde. Y de la fauna, porque está el glistodonte, está este evento de descarnar el glistodonte, pero no solo había un glistodonte ahí. No, ¿qué más no, hay? ¿Hay más? Pero no hay evidencia que haya sido objeto de actividad humana. En cuanto a las otras especies, dicen que no hay evidencia clara de que se hayan consumido o que se hayan cazado. Ajá. Menciona acá el guanaco, el ñandú, huesos de rata, nutria. Sí, un coico. Y después. Y un roedor grande. Un perezoso gigante extinguido, como quiero decir, milodón. No sé cómo se dice. Milodón. Sí, bueno, milodón. Y liebre patagónica. O sea, es un pantano, antiguamente era un pantano, un paleopantano, antiguamente era un pantano, hay otros restos de fauna que no saben, no tienen evidencias para decir que eso se ha sido cazado y consumido. Bien, algo más para decir de. Hay muchas cosas más, pero algo más para decir de la moderna, así pasamos acá. Sí, cuando encuentran el esqueleto, solo encuentran la parte parcial del glistodonte, y bueno, ahí manejan la hipótesis de que se transportaron las partes ricas en grasa y en carne, se dejaron solo las partes esqueletarias. Ajá. Y que supuestamente sostienen que lo carnearon ahí y lo transportaron. Claro, lo carnean ahí, se lo llevan y lo comen en algún campamento. Dice que encuentran al lado del glistodonte restos de cuarcita, ¿no es? Sí, silicita. No, la otra. El cuarzo cristalino. Manejan la hipótesis de que haya sido carroñado, descartado. Sí. Además de que no se encontraron puntas de proyectiles, se manejan la hipótesis de que haya sido carroñado porque estaba muy cerca del sitio de la. Lo vieron, se ha muerto, con el aturdimiento ya lo tenía. Bien. Y el otro campo laborde, que acá dice sí, que fue cazado y procesado un megaterio, también a orillas de un pantano. Además, antes de la moderna hay que también ver que hay mucha información que se perdió, ¿no? Que el sitio, se excavó en su momento, y todos los materiales que estudió Palanca y que los publicó. Después esos materiales se perdieron, entonces no se puede rehacer un estudio, entonces que por ahí se perdió información. Igual tienen bastante con los trabajos hechos después. ¿Y el campo laborde? Creo que también maneja el Holoceno temprano, ¿no? Sí, los dos están ubicados estratigráficamente en el mismo ubicación geológica que los ubica en el Holoceno temprano, en la orilla de los pantanos también. Pero acá, que lo cazaron. ¿Y con qué evidencia cuenta? Que lo cazaron y lo procesaron, ¿no? Y una raidera. En asociación directa con los restos. Claro, ahí tiene la foto, no se ve muy bien. Son los únicos dos artefactos líticos que se encuentran. Después el resto de los restos líticos precisamente que se encuentran ahí son mini son desechos, sí. Casi todo de cuarcita, porque lo que se interpreta es como que se utilizaron para seguir reafilando los instrumentos que iban usando para procesar, que son los que se llevaron después, que son los de tanita y los de dolomía certificada. Son instrumentos trabajados con materias primas, además de lugares de fuente más lejanos que conservan. Y hay otra evidencia del procesamiento, de que fue procesado, carneado, procesado. ¿Qué hay de evidencia? La fractura helicoidal. O sea, hay huesos con fractura helicoidal, es un espiral. Pero el espiral, cuando se golpea con el hueso, tiene que estar seco para que tenga el tipo de fractura. Que se asocia a aprovechamiento de la médula. Y después otra cosa también. Eso que decía de la estrategia conservada. ¿No es una, puede ser un dibujito de una fractura helicoidal? Dale. Claro, sí, bueno, solo en los huesos largos. Y esto es como que tiene una. Es una cosa así torcida el hueso. Tiene como una curva o una curva. Está como curvado. Es como, o sea, si uno tuviera un palito, como que se parte acá y. Ah, no. Si quieren la clase que viene les traigo un ejemplo de una foto. Yo tengo algunos restos que son de delta, son de la cultura prehispánica. Ajá. Que eran por principal todos. Sí. Si quieres traigo algo, a ver qué es eso. Sí, tiene que tener como una curva. O sea, queda acá y esta pared se hace así. Hace una curva y se curva así. Entonces es como una espiral. Y acá hueco. Eso solo se tiene cuando se lo golpea. Igual hay estudios hechos de algunos plantean que experimentalmente y taxonómicamente que un felino puede llegar a romper y dar el mismo. El tema es que esa fractura que es así, una curva así, o sea, el hueso hace como una curva. O sea, esta pared del hueso es la que se conserva y se conserva haciendo una curva. Helicoidal o en espiral, hace como una espiral. Y y tiene que estar fresco, si no, no se hace, se astilla. Cuando está seco se hace toda la cosa. No, yo decía, la otra evidencia, hay huellas de corte sobre las costillas. Marcas, bueno, acá dice marcas, yo no lo veo. Marcas de corte sobre las costillas. ¿Cómo? Sí, las puntas, pero están, o sea, tener huellas de corte o marcas de corte en un hueso es. Lo procesaron. Bien. ¿Y aparecieron otros bichitos? ¿Otros animales? ¿Se comieron otros? Cheleros. La agenda UNLU. Ah, está ensimismada. Está viendo, pensando con qué envenena al marido, dice, che, hoy. ¿Qué dicen de esto? ¿Tienen evidencias de consumo o solo ellos? Nos vemos miércoles. Sí, no, ¿quién lo hace? Los que se abandonaron en el sitio son las piezas más grandes. Nada más. Sí, pero deben estar tramitando la pensión, ¿no? Debe estar haciendo. La pensión, o le hizo firmar un poder, algo. El tema es que aparece casi completo el megatelio. Si ven el dibujito de la página 55, que ahí tiene el esqueleto del megatelio en relación al humano, van a ver que lo que está manchado es con todos los huesos que aparece casi completo, menos la cabeza, pero todas las costillas, todo, bueno, los brazos, todo. Aparece bastante bien. Entonces, en este caso, hay evidencias para decir que en la punta esa que se les rompió y las descartaron, o sea, esos dos pocos instrumentos que encuentran, una base de una punta y la otra raidera, es porque se las rompe y la dejan ahí, ¿no? Bien. Una pregunta, ¿esa punta y esa raidera eran de cuartita o de? Porque yo no sé de qué era. De planita. A ver, lo dice adentro, porque acá, a ver, se busque instrumentos informales, serían los formales, estrategia conservada. Sí, pero son los de, no son de cuartita, me parece que son los que son de. Claro, los que se llevan. Sí. Que además de ser un instrumento, porque los informales son de cuartita y dolomía silicitada. Y los formales que posiblemente llevaban los indígenas de un lado a otro para ser usados varias tareas. Como ya se expresó, el cuarzo cristalino es una materia prima que aparece en las inmediaciones. que se refiere a mutantes filósofos. Pasaditas las descartaron porque se les rompió. Lo que pasa es que también, si se fijan en el dibujo, esto se encuentra. O sea, se descarta esto. Esto se lo deben haber llevado. Porque esto lo pueden haber reactivado y achicaron. Y por ahí esta punta se transformó en otro tipo de un raspador, un buril, se transformó en otro instrumento. Eso no lo descartaron. Descartaron lo que, bueno, ya está, no puede ser otra cosa. Bien. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos te acordás si a mi vino bueno, había encontrado el resto de fogón? Que suponía, bueno, digamos, el resto se... que Houghton en su momento se dijo que no, que sí. Se hizo el incendio, todo ese debate. Sí. ¿Eso en qué estado está hoy? Nosotros, cuando íbamos a buscar fósiles, en el paseo sí. De Chico, con un paleontólogo de Cable y arriba, a veces encontraban restos de... ¿De huesos quemados? No, restos de... porque lo que pasa es que, bueno, son restos que arrastraban la corriente de río, pero estaban asociados con fragmentos de tierra cocida rodada. Está bastante. Hay mucho proceso de formación ahí. Claro, no sé. Pasa que también con ladrillo, sí. Y esto no era algo intrusivo, era algo que estaba dentro. Pero un ladrillo es intrusivo. No, yo digo un ladrillo, un pedazo de tierra cocida grandote así. Sí, pero tierra cocida también está asociado a. Eso viene, eso es proceso de formación. Eso no es. Además, si viene rodado, está el río arrastrando de esa vaya a saber desde dónde. No puedes saber si eso es un sitio original. Y eso, ¿vos cómo se interpreta la tierra cocida? ¿Como restos de incendio, como decía Houghton, de la pampa? Puede ser restos de incendio, hay que ver si es sedimento o puede ser de uso de arcilla. Hay cazadores en el Holoceno Medio que hacían cerámica, que transportaban. Hay cerámica. Había que ver eso. No, esto es Pleistoceno, de Lujanense. Nosotros buscamos ahí. Sí, pero bueno, pero hay que ver si es originario o se está moviendo. O si sí, no hay procesos de formación que se muevan las cosas. Tenés un río que te va moviendo todo. O sea, vos vas y te metes ahí. Lo mismo que hizo Amelino. Y no sabían más que estudios geológicos de perfil, de estudios de sedimentología, todos los estudios que se hacen. Vos decís que eso es de ahí, pero hay que ver si eso es de ahí. Porque eso se pudo haber movido 10 años después que se depositó. O sea, uno va y dice, ah, esto es de acá porque lo encuentro. O sea, estás usando la misma interpretación que Amelino en su momento sin ver, en ese momento no se pensaba en procesos de formación ni estudios taponómicos. Esto aparece acá, es de esa época y por ahí no lo es. Por ahí tenés todo mezclado. Todos los distintos movimientos. Y además en un río, con todo lo que tiene de movimiento el río. O sea, por ejemplo, hay un sitio en la zona esa de Interferrana, que es un sitio muy importante, que distintas ocupaciones, Arroyo Seco no, otro sitio que estaba en orilla, que se encontraron restos de guanaco, es de Holoceno Medio, un montón de restos de guanaco, dos puntas de proyectil y se interpretó como un sitio de caza. Después se hicieron estudios tafonómicos experimentales y esos guanacos fueron transportados por el río, no es lo que pasó en el mar. Porque siempre se sospechó de que no había, eran todos restos óseos y era mínimo lo lítico. Entonces no había fogones, había dos restos líticos, era como, y tanto guanaco, y tanto, era como medio sospechoso decir que es un evento de caza, que era, y bueno, se hizo un montón de estudios experimentales y de tipo tafonómico y se determinó que los huesos fueron arrastrados por el río y acumulados ahí en forma natural. A pesar que estaban fechados en el Holoceno y todo eso. Gutiérrez, una de las autoras de ahí, María Gutiérrez. De todos modos, la tierra cocida se vea con el tema de la tenía como las de Paranca, se las comió la inundación de los sitios. Sí, hay que ver si son de fuegos naturales. O sea, por eso el tema de los contextos. Si vos tenés un fogón delimitado en una casa y todo, bien fechado y todo, bueno, tenés un fogón. Él, bueno, lo que pasa es que no había todas las técnicas y los métodos que hay ahora. Pero lo cierto es que había ocupación con fauna pleistocénica y humanos que decían que no. ¿No se han encontrado huesos con rastros de haber sido cocidos? ¿Humanos? No, de animales. No, servido no. No. Pero como que... Quemado, quemado sí. Sí, pero... sí, como que lo han puesto en el fuego para comerlo. Sí, eso sí. Se ha encontrado en un sitio que se ha usado el hueso como combustible. Ajá. Lo que pasa es que el hueso cuando era quemado no se usó para comer, porque nadie va a comer eso. Claro. Se quemó el hueso, se charró la carne. No, está así, no sirve para nada. El hueso quemado cae porque queda ahí cuando es descartado, después que se consumió. Después que se consume. O cuando se usa como combustible, que hay un sitio donde se usó como combustible. Una pregunta, quizás lo tengo en el texto, en el resto del texto que no lo he leído. Pero algún sitio de ocupación donde se encuentren las extremidades acumuladas de animales, sí tenemos. Acá lo que yo veo son un episodio de carneo, un episodio de caza esporádica, pero sin ocupación. ¿Algún sitio? Sí, hay una ocupación. Pero, a ver. Una ocupación de pocas horas, pero el sitio está ocupado. La ocupación implica haber estado ahí y haber hecho un evento. Vos decís un campamento base. Un campamento base. Arroyo seco. Donde están los encerratorios, los arroyos secos. Hay muchos. Cueva Tiki, tenés distintos. Lean, ¿saben qué? La parte de política del libro, que ahí desarrolla más todos los tipos. ¿Dónde están las patas del megaterio? ¿Las qué? Las patas del megaterio, ¿dónde están? Pero las patas del megaterio no tienen nada, se les faltan. No, pero si acá estamos hablando que encontramos la carcasa, que llevan las patas. Es la teoría, o por lo menos es una ilustración. Sí, pero es difícil, ojalá podría encontrar así. Ah, porque yo recuerdo lo que habíamos leído de Bimpor y teníamos. Sí, pero Gustilla solo me lo está viendo. No, no, no, no, es difícil poder establecer lo que él quiere establecer actualmente. Se puede, pero es un poco más complejo. Claro, más que no son tan abundantes esos sitios, ¿no? Hay unos cuantos, hay bastantes. Ahora, el ser humano representa... reproduce las mismas estúpidas conductas toda la vida, independiente uno del otro, dos civilizaciones distintas, nada que ver una con la otra, y reproduce los mismos, las mismas conductas, las mismas matanzas, las mismas, fabrica cerámica sin estar en contacto uno con el otro, crea pirámides, te crea las sociedades estatales, te impone jerarquía y evolucionan con los mismos criterios, los mismos patrones. Sin contacto, uno con el otro. Es increíble. Es increíble. Porque vos decís, ¿cómo te fabrican cerámica? ¿Y por qué? Porque la artilla, bueno, si la pudieron modelar, claro, si lo mismo, lo mismo hicieron en el otro lado sin tener contacto uno con el otro. Nos vemos, hasta luego.